Si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son el boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bueno amigos, bienvenidos. Esta es una nueva edición del podcast de Así se pasa, porque el boss no está más, ¿no? Es verdad. ¿Se dieron cuenta? Esto es el cast, sí. Es Así se pasa, está Poro. Vos, sin vos. Claro, estoy bueno. Total. Poro, Lean, Chahu, Exo, este team que he formado, que la verdad que estoy muy orgulloso. Y nada, estoy muy contento y... Hola. Hola, chicos, ¿saben qué me pasó? Me llegó el mensaje de siempre que no sé, pasé. Y claro, boludo, no te avisaron. ¿Qué le dicen? ¿Qué cosa? Pero che, no hay que cambiar el horario para que no pase esto. Decile vos, Guillo, decile vos. Era la y no te llegó el memo con que no estás más, boludo. Tipo, el Bosque salió bien sin vos. ¿A dónde nos tengo? Pico de rating hicimos. Claro. El minuto a minuto marcaba, Jope me iba diciendo: dale, dale, gordo, mándale. Es como Mirta dijo que se iba y. Y vuelve todos los años la vieja. ¿Ya alguien no lo puede escuchar? ¿Hablaron de algo importante en el último podcast? ¿De Marvel Socamon 3? No. Sí, vino Renton, hizo una preview del Diablo 3 también. Sí, Michota. Bueno, bienvenidos. Siendo las 7 y media de la tarde. Diablo 3 y no puedo seguir. No me gusta el chiste. Bueno, bienvenidos. Siendo las 7 y media de la tarde, he regresado a mi sillón como el voz de la página y a tener la locución pertinente de nuestro podcast, de el podcast número 3, porque 3 es la amenaza fantasma. 3 o 4 y medio. Me encantó el chiste de la temporada fantasma, porque lo podría creer tranquilamente, podría pasar, porque ya nos viene pasando. Pero buena, muy buena onda. Les recordamos que estamos en zona óptima, en Gascón 1212, con los chicos que nos graban, la verdad que toda la buena onda, con Marcy y Fran. Y bueno, estamos acá empezando un nuevo capítulo en el cual les vamos a comentar que vamos a tener la apertura pertinente, en las que les voy a hablar de cómo me fueron las vacaciones. Me imagino que todos me querrán contar. Sí. ¿Cómo estuvo la página? Que los quiero felicitar personalmente. Todo es un laburo buenísimo. ¿Me extrañaste, Poro? Sí, bastante. Mucho, mucho. ¿Trajiste media luna? ¿Te encargué media luna? Sí, te traje una media luna solo para vos. Bueno, después lo pasas a buscar. Sí. No es una media luna loca, ¿eh? Muy buena. Aparte de la gorda Sandy. Ahora voy a contar a Santa Clara. Quiero decirte que escuché lo que dijiste de Santa Clara. Vine a contestarte en vivo y en directo. Bueno. Yo también tengo algo para decir, ¿eh? ¡Oh! ¡Chahu! Y el canchillo. Nadie resiste un archivo. Chahu menos. Sí. No. ¿Cómo era la bufanda de qué dijo? No, eso al aire no. Eso al aire no. Ese es un padre de dos. No arruinemos la imagen de padre. Bueno, les quiero contar en realidad que hoy vamos a tener un podcast muy especial, porque no es un podcast, sino que es un séptimo podcast. Claro. Porque vamos a tener la primera vez en nuestro programa un debate de cine. Sí, porque se vienen los Oscars. Dos veces es la despedida de gente lo pide. La gente lo pide. Porque la gente que no es gamer nos escucha, lo pide. Sí. Yo me encuentro gente por la calle que me dice: yo lo escucho por Exo nada más, no quiero escuchar más juegos. Hablemos de cine, así que les vamos a dar el gusto y vamos a hablar, vamos a hacer un debate de cine. ¿De qué va a tratar más o menos? De la historia de los Oscar y que todos los prejuicios que rodean a la academia y todo. ¿Está chequeado esto? No. No está chequeado, ¿no? No es astro. Bueno, ¿por qué la estatuita es un tipo pelado? Eso. No, eso es una gran. Hay mitos de los Oscar que. ¿En serio? Me dicen que se llama Oscar por. ¿Vos pensás que alguna vez algún actor de Hollywood le coló? Bueno. Bueno, vamos a hablar también. Vamos a hablar. Se hace que en la noche que ganan, seguro. Es muy lindo. ¿Alguna vez? Yo aseguro que alguna vez un Oscar fue usado para. Mínimo uno. ¿Alguna vez? Lo voy a montar un ratito en agua caliente. Sí, me parece que mínimo una vez cada uno. ¿Agua caliente? Sí, ¿qué es oro? ¿Supuestamente es oro? No. No, no creo. Es el Oscar, papi. No, no creo. Bueno, bien, vamos a tener el debate correspondiente a cine. Vamos a hablar de dos juegos: Lost in Shadow. Voy a hablar, lean acá. No sé de qué se trata. Es de Wii, es un juego de plataformas. Un juego de plataformas. Bueno, vamos a hablar de. Se emociona, Ale. Nah, estamos todos emocionados porque la verdad. Sí, la verdad vamos a adelantar nada. A mí, déjame practicar. A mí que no me gustan los juegos de pelea, me pareció un juegazo. Vamos a hablar del fantástico Marvel's Capcom 3, el crossover de la vida y de la muerte, sacando el DC Uni. El Mortal Kombat vs. DC. La posta. Vamos de retro porque tenemos a Chahuman, el cogedor de Aspen. Tipo, es el que le pone el conejo. El conejito de Duracell, pero. El conejo de Duracell, sí. Totalmente. Y bueno, la semana pasada no salió, así que vamos a hacer el Sanitarium de nuevo. No, ¿no salió qué? No salió el. Ah, entendí, salió otro pibe. Dije, ah, listo. Venía encargando, viste, todo el negativo. Empezaba de vuelta. Bueno, y vamos a tener la situación correspondiente de cine para que nos charlemos de algunos estrenos de los Oscar que. Bueno, reviso en la página igual, en sí, el séptimo voz. Están casi todas, menos la una que bueno. 127 horas no está, ¿no? Sí, sí, está. No está. Sí, el otro día. Ayer entré no sé qué me lees, pero bueno, sí está. No, antes de ayer igual la subió. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la apertura correspondiente. Les quiero contar que me he relajado mucho. Lo tomé mucho con calma. Quiero venir a contestar acá personalmente acerca de Santa Clara. Es un lugar mágico, tiene una energía increíble. Traje un delfín. Es el magnetismo de los. Traje un delfín que cambia de color. Ah, tipo, cuando está violeta llueve. Sí. Cuando está azul es un buen día. Es lo más casata de la vida. ¿Sabes lo que vi el otro día? Te dan un caracolito, le ponen dos ojitos y recuerdo de Santa Clara. ¿Nunca lo viste? No, porque yo iba al lugar oficial de venta de recuerdos de Santa Clara. Conozco ese lugar. Obvio, está ahí en la. Es el único. Sí, sí, es muy bueno. Es que si ponés cerca ahí de la redondita. Obvio, sí. Santa Clara es un lugar mágico, chicos. Olvídense. Me enamoré. El lugar del oro. Me enamoré, bajé con la guitarra a la playa. Estuvimos con una chica ahí charlando, muy lindo todo. La verdad que la pasé muy bien. Sí, imagino habrás encontrado tres chicas en todo Santa Clara. No, había. La chica que tiene una galletita en la boca. Es una señora mayor esa. ¿Eh? No, mayor, pero. Es raro, porque para vos. Pero a vos se te va la mierda. No sé por qué queja. Tiene como 30 años de más de lo que tiene que tener. No, tanto no. Pero vos que a los 7 salió. Bueno, bien. Vamos. Bueno, nada, me relajé, lo tomé mucho con calma. La pasaste bien, te relajaste. Sí, tuve esas situaciones de la playa muy copadas que siempre charlábamos. ¿Qué onda? ¿Alguna anécdota con esa que te trajiste el año pasado? De los pibes corriéndote al lado. No, la única anécdota que tuve fue que me senté en la playa a charlar de. ¿Viste mi teoría de los signos y las galletitas? No. Nunca te conté. La verdad que no. Tengo una teoría, porque yo te explico. Yo creo mucho en los signos. Viste que yo voy con la. Voy tipo con la Cosmopolitan a la playa. No sé qué. Con la viva ahí. Y tengo, tengo una teoría que es que las personas cuando abren las galletitas, viste las variedades Tarrabuzzi que tenés tipo anillos, surtidos, boca de dama, pan, bueno, panchita. Bueno, vos es que yo creo que la galletita que vos agarrás representa tu personalidad. Y una cosa que hago es adivinarte la galletita que sacás del. Ponele, vos tenés una serie de galletitas, ¿a cuál vas primero? Determinas tu personalidad. Claro, por ejemplo, vos lean. ¿A qué le das cuando abrís un paquete de galletitas surtidas? Es indiferente. No me acuerdo cómo se llaman las otras esas. Melvas. Boca de dama también. Mirá, más o menos. Bien. ¿Vos, Chajo, a qué le das? Vos sos un tipo difícil. Me gusta mucho la gota que tiene el membrillo arriba. La pepa te gusta. Iba a decir esa que el que elige esa es un tipo raro. ¿Por qué? Claramente. ¿Por qué no le gusta a nadie? Porque el dulce está siempre dulce. Sí, yo los anillitos. Sos un pibe de anillitos. Es obvio. Exo, vos sos difícil. Mira, estoy pero, entre. Para mí, chocolate con estás, relleno. Estás en un complicado. A ver, cuéntame qué. ¿Viste esa de chocolate que tiene forma de teta? Forma de pezón. Sí. Mira vos. ¿Y vos? ¿Y por dónde empezás a comerla, Exo? No, esa es la frutita. Mira, esa está buena, pero para vos le das a esa que le das vos, ¿no? yo te decía. A las mini Melo, Ale. Sí, ahora viene la mini Pepito. No, bueno, tiene que ver con tu personalidad, en serio. Por ejemplo, si sos una persona. ¿Para ahí vos? No, yo le doy los anillitos también. Muy bien. Sí. Amarillito, no, sí, rosa. Sí. Rosa, en general rosa agarpa en todo. Sí, ya está bueno. Sí. Bueno, la única anécdota que realmente tengo fue, estaba parado en retiro, para irnos, por ir con el auto, pero finalmente dije, no importa. Bueno, estábamos en retiro. Fuego, recordé. Sí, me preocupo. Dije, no, dejo manejar a otra persona. Hubo flashbacks. Me preocupaba que entre con el perro, ¿viste? Al que el perro pasara por mi bolsa. Empezaba, vamos, tipo, a ver, estaba la guitarra, viva todo. No. La guitarra evidencia mucho. Sí, adentro del. Bueno, adentro de la guitarra, obvio, en el agujerito. Bueno, les iba a decir que estaba esperando, sí, estaba en retiro esperando y se escuchaba, tipo, salida 212, camino a Mar del Plata, abordar por la puerta. ¿Viste que se entiende poco a veces? Sí, no se entiende. O sea, yo siempre tengo miedo de perderme. Y pasaba un señor con unas revistas tipo autodefinidos. Ah, los autodefinidos gratis, o los autodefinidos gratis, pasando. Y yo, claro, era gratuito. Dije, sí, acá, dame uno, que me gusta hacerlos en el micro. Me dejó uno. Mientras tanto, había una pendeja ahí que yo intentaba darle, pero se iba por otro lado. Bueno, la cosa es que empezó a pasar un opa místico. Empezó a pasar, se fue el chabón. Estaba esperando mi micro, pasa de nuevo y me dice, bueno, amigo, ¿me vas a dar, tipo, lo que me tenés que dar? Upa. ¿What? Digo, ¿pero por qué? No, porque dice, yo te dije gratis, pero no gratuito la revista. Ahora se te pegan todos, el de salero, el de todos, no está, pero a vos se te pegan todos postas. Y le dije, no, maestro, pero me dijiste que era gratis, claro. No sé qué. Y me dijo el chabón, voy a agarrarte la guitarra y te la voy a partir en la cabeza, no sé qué. Y le dije, no, pará, y te devuelvo la revista. Abrí, tipo, le devolví la revista. Sí, tomátela. Y se fue correspondientemente, ¿no? Raro un vos, yo pensé que ibas a... No, estoy mucho más tranquilo. Bueno, no, pero fíjate que, en realidad, como comerciante, es muy mala la que hizo. Sí, muy mala la que hizo. Sí, porque no me sacó plata tampoco. Claro. Muy raro el chon. Pero estaba pepiado. Hey, ¿qué me vas a decir vos, Ken? No, yo tengo una disputa con el señor que tengo a mi izquierda. Porque... Opa. No, el señor Guillermo. Por una cuestión de... Yo me tuve que ir en el Boscas anterior por una... Bueno. Y el señor la boqueó porque me dijo... Yo dije la verdad. En realidad yo dije que te voy a... Igual te voy a decir una cosa. Guillo es un ser muy extraño. Cuando los gatos no están, los ratones se divierten. A mí... Me fui y tiró todo lo que quería tirar desde que empezó a colaborar conmigo. Todo tiró. Totalmente. Todo, no le quedó nada. Totalmente. Muy malo. Siento lo mismo que estás sintiendo vos en este momento. Pero no, es cierto. Soy un hombre que aprovecha sus oportunidades. Sí. Dijo que vendí humo con Mike, que soy un vendehumo. Es cierto, me lo dijo en la cara, pero no me gusta que lo haya boqueado al aire. Sí, sí, que estuviera yo para defenderlo. Como nadie resiste un archivo... Vamos a escuchar en este mismo instante lo que dijo Chacus, lo que dijo Chacu. Chacu. Lo que dijo Chacu sobre Mike. Ok. Bueno, la verdad es que este juego prometía mucho, prometía buenas cosas. Sí, se va. Y la verdad que. Bueno, estos son tentempiantes del boss, ¿no? Pero lo jugué una hora y media y pinta para. Epic. Está sí, pintando muy bien. Está tipo pintando que, muy bien. Tipo sí. Que Goti. Yo te dije, boludo, vendiste humo. Vos estás interpretando mal lo que yo dije en el Bosca. Vos dijiste, no quiero vender humo, pero pinta bien. Y bueno. Fue una reverenda bosta. Y bueno, pero el juego después de 3 horas empezó a bajar. ¿Qué querés que haga? Ah, es tipo, al revés que el Final Fantasy. Claro, las primeras 3 horas son buenas y después es una verga tóxica. Claro. Igual el Final fue una verga siempre. Bueno. Entonces, lo dijo él. Sí, lo dije yo, me tienen harto, basta, vas chicos, basta, voy a salir a decir todo lo que hay que decir de los juegos en Argentina. Todo voy a decir, todo, desde quién es el mejor FPS de la historia hasta lo que se me ve la pija. Bueno, vamos entonces a la pausa y cuando volvemos el debate correspondiente a cine. Para Asper, ser gamer es empapelar tu cuarto con boceto de los mapas de World of Warcraft. Así se pasa el boss. El refugio de todo friki. Bueno, vamos a hablar entonces de cine en el debate. ¿Cómo te sentís? Porque venís evolucionando de sí. No hacer nada, tener un radioteatro, tenés una página propia, ahora te hablamos de... ¿No hacer nada? ¿Cómo fue eso? Claro, porque el... Bueno, en su momento, antes no sabíamos ni siquiera su nombre. Claro. Hacía en el foro, pues tenía una sesión. No, hacía, pero de no hacer nada, digo, de no participar en la página. Más, claro. Porque no podía participar porque hablamos de juegos. Nosotros metimos una sección de cine. No, nos peleamos por quién ponía primero las noticias en la vieja Asped. Claro. Contame, quiero escuchar. Bueno, como mañana son los Oscars, sí. Mañana domingo, como sí. Saben cómo sale esto, bueno, ya van a estar. Pero bueno, pero está bueno para que se fijen. No, pero igual, vamos a hacer igual opinión, el pro de los Oscars. Sí, bueno, en la segunda temporada pasó algo parecido y le pegó el señor. Muy bien. Sí, a ver, entonces. Bueno, entonces traje un debate de los Oscars. Que Guillo le hace que no, le señala y le dice que no. Pará. Mirá esta letra, o sea, como que mejoró la letra para el momento. Mirá vos. Yo creo que hago un tratamiento especial. Es que estamos moderno. Hoy estamos en una forma roja, boludo. Bueno, a ver, dale. Bueno, tengo que agradecer, primero que nada, tengo que agradecer a La Cosa, porque hizo una nota bastante interesante. Bueno, pero la de esa gente grosa, boludo. Hizo una nota muy interesante, que es de la que voy a hablar ahora. De todo lo que significa los Oscars. Cuando hables de Black Swan, ¿le vas a agradecer también a Natalie Portman o no? No, eso se va a encargar por perfecto, sí, claro, yo igual. Después vamos a hablar de Black Swan. Dale. Bueno, la verdad que los Oscars, como dicen, son bastante discutibles generalmente. Porque lo que dicen es que, bueno, que en realidad los que votan son personas que viven en otro contexto totalmente distinto y al nuestro. Sí. Y con un contexto social, ancianos, y político totalmente, claro. Sí. Además, claro, esas son personas grandes también, la mayoría. Y bueno, y la verdad que ponerse a discutir porque no salió el resultado que debería haber salido es una boludez, porque, uh-huh. O sea, son cosas distintas. O sea, está bien, qué sé yo. La academia es una cosa y que una película sea mejor que otra es claro. Tal vez algo distinto. Dicen que para entrar a la academia es como ultra difícil, que de hecho... Ah, no es como APTRA, que entre... No, que entre cualquiera, entre Polino... Chuta aventura, maestro. Que recién hace 2 años entró uno de los productores más grosos de Titanic. O sea, como para que te des una idea de que no entra cualquiera, debe ser lo mismo viejo choto hace 120 años. Está toda arreglada. Son elogios. Deben ser 1000 grondonas ahí hasta que no se mueren. Sí, seguramente para que venga uno nuevo tiene que morirse otro. Seguramente. Seguramente. Como la Corte Suprema. Claro. Pero con onda, con glamour. Con glamour, obvio. Igual podemos discutir. No, iba a decir que no. ¿Son conocidos los pertenecientes al grupo de los Oscars? ¿Es algo un debate que la gente tiene? Tipo, uy, mirá, entró tal, se fue tal. No, generalmente el más conocido es el director y después hay un par que nadie conoce. Uh-huh. Hay un par de actores también conocidos, pero como que no. No. Igual me parece que se podrían discutir también varias cosas de los Oscars. Porque siempre hay algo que. El rótulo de por ejemplo, película extranjera, siempre me da por las pelotas un poco. Porque a veces o no nominan ciertas cosas para mejor película, o a veces nominan películas extranjeras para mejor película, a veces no. A veces una de Canadá es extranjera para ellos, pero una de Inglaterra no. Claro, entonces es como a quién ningunean a unos, pero a otros no. Esas cosas que tienen los Oscar que me dan un poco por las pelotas, pero por otro lado me gustan. Yo creo, por ejemplo, que lo de película extranjera lo ponen como. Es como algo para meter, no lo ponen como algo importante para ellos. Yo siento que lo que es importante para ellos es lo de ellos. Es importante para el extranjero. Claro, es como para que digan, bueno, mira, nombramos películas que no son de acá, pero siento que lo importante es lo de ellos, lo que hacen ellos. Sí, pero después es como que no. A ver, el tema de, bueno, como la mayoría de las cosas que pasan en Estados Unidos, por ejemplo, cuando un equipo sale campeón en la NBA, se le dice World Champions, o sea, campeón del mundo. Sí, sí, claro. Y ahí es como se siente eso, como que la que gana la mejor película de los que es como, no es solo Estados Unidos. No, es la mejor película del mundo. Del mundo, a eso voy. Entonces eso es como. Pero ellos tienen esa filosofía. Sí, con todo. Claro, son América. El Martín Fierro es bien de cabotaje. No se discute, no hay nada. No, bueno, obvio. Claro, pero digo. Aparte de Rialta ahí viene el Martín Fierro, maestro, ¿de qué estás hablando? Claro, obvio. Ahora es de Munro, Rialta. Sí, es de Munro, San Martín, qué bajón le van a armar. No lo veo más. Arrancaste medio entusiasmado con el hermanito. Sí, arranqué entusiasmado. ¿No? Lo que pasa es que ahora se fue. Cuando se fue Cristian y volvió, ya no me gustó, no me pareció bien. Vamos a decir que está mi hermano de público invitado, hermano, que es gran fanático. Gran fanático de Gran Hermano. Sí, sí. Mírame la cara. Sigue los pormenores. No puedes hablar, solamente caras. Yo voy a decir nombres y vas a poner cara de cuánto te casqueas con esa. Solange. La cara que puse. Rocío. Si es de lo más mirado, Rocío. ¿En serio? Yo no sé. ¿Qué hace nunca, no la conocí nunca, pero por lo que me dijeron, vive a 10 cuadras de mi casa. Pasa que viene el otro lado de la avenida. Que... Bueno, la semana que viene estaremos grabando La Matanza nuevamente. Sí, sí. Vamos a ver, volvemos al cine, volvemos al debate. Fíjate que Rocío dice que es de Loma del Mirador y él. De hecho, salía con uno que yo conozco. Bueno, bueno. ¿Qué más dice tu cuaderno místico? No, que bueno, que hay algunas cosas para saber antes de ver los Oscars e indignarse. Hay algunas cosas que deberían saber, tipo. Guía para principiantes del Oscar. Claro, más o menos. Que bueno, por ejemplo, el mejor actor o actriz suelen dárselo. Esto es como una estadística. Son, ya van 83 años que se lo dan. O sea, es más o menos la mayoría de las veces. Suele pasar que se lo dan a alguien que hace una transformación física, que interpreta a un personaje de la vida real, que hace discapacitado o que es un enfermo mental. Sí, sí, como en Tropic Thunder. Sí, en Tropic Thunder, que le dicen que tendría que haber hecho un enfermo mental, pero no tanto porque la academia no lo va a dar. No, ¿cómo era el triste? ¿Cómo se llamaba el chabón? Jack, no me acuerdo, algo Jack. Jack el triste, sí, va, sí, así era la traducción. Está muy bueno. Bueno, ¿qué más? También, bueno, a Hollywood le gustan los regresos, quiere decir que. Actores capaz que vienen haciendo giladas independientes capaz o películas o no hacen nada directamente. En un momento, claro. De repente bajaron, poner Mickey Rourke. Mickey Rourke es el ejemplo. Mickey Rourke, ojalá ese valor humano, no puedo bajar. Después de eso todo, aparte Mickey Rourke se debe estar dando, no se puede bajar en serio. Cuando volvió con el luchador, lo nominaron todo, ¿no? Pero bueno, lo nominaron así como claro. La posta. Después, bueno, los Globos de Oro son una verga. Estoy totalmente en desacuerdo. Los Globos de Oro son los mejores premios del mundo. A ver, Globo de Oro, desarrolle. Son geniales. Primero están las series y el cine juntos. Sí. Por lo tanto, se filtran un montón de premios garcha. Que tipo, mejor vestuario, esto. Que los Oscar roban con el tema y la canción. Me chupa tres huevos. Aparte, votan. Aparte, vota. Entre ellos. No, es la prensa extranjera. Sí. Pero siempre vos ves un clima más de fiesta porque están todos en la mesa. Es más Martín Fierro, ¿eh? Y claro, están las mesas, más tipo. Más casata. A ver, ¿por qué no te gustan los Globos de Oro? Bueno, y nada. Aparte, Glee ya lo ganó 2 años consecutivos, ¿no? Primero es una verga adentro, es una verga por eso, porque gana Glee. Después es una verga. Es una verga porque dicen que es la antesala a los Oscars y nada que ver. Sí. Ahí estoy en desacuerdo, porque aparte cambian, ponen comedia y drama por lados distintos, entonces es como sí, no puede que ver. Además, o sea, los que votan son chabones con plata que. ¿El Oscar también? ¿Eh? El Oscar no me decís. No, son chabones, son menos de 100 tipos, 50 más o menos. Que les gusta la fiesta, el glamour. Y a veces a veces van gentes de películas y tipo fiesta. Y les no me acuerdo qué película era. Que fuera un productor de la película. Llevó a todos los miembros a Las Vegas, Partusa, qué sé yo, y ganó mejor película. Salimos. Yo le daría mejor película. Yo le doy mejor película. Para el actor. Si un día una película es obvio que estaría nominada en los Globos de Oro y no lo sos. Igual, tengo una pregunta para hacer. ¿Por qué no un premio? O sea, yo no entiendo. ¿La gente vota en los Oscar y en los Globos de Oro? Ninguno de los dos. ¿Qué gente? No, la gente en general. No. ¿Por qué no tendríamos un premio donde vote la gente? No entiendo. Y están los pibos chavales. Pero ganan todos frutigelatín. Y bueno. Justamente. ¿Cómo se llama? Churrasco. Los premios. Sí, churrasco, muy bueno. Los premios que vota la asociación de directores, bla, bla. Los sindicatos, claro. Los Saga Awards, esos son muy interesantes. No venden tanto, pero son muy interesantes. Los Saga Awards, por ejemplo, es el... Es como que se votan entre ellos. Claro, entre los actores. Y ahí se vota, aparte, como el premio más importante es el... Al ensemble, al cast entero de actores, ponele. Claro. Así que nada, las películas. Ahí también ganó Glee, ¿no? Ah, bueno, que las la otra cosa que iba a decir es que las películas extranjeras que ganan generalmente es porque tienen alguna referencia política a algo. O sea, puedes hacer un drama super copado, genial, pero. Dice cómo Manuelita. Sí. Y mandamos a Manuelita una vez. Hijos de puta, sí, pero no estuvo nominada ni en pedo. Es que no tenían que poner. No, para mí que tenés que mostrar partes pudentas como en ese. Yo siempre Manuelita pensé que trataba de la merca. No, no. No sé por qué. O sea, hay un ejemplo. Que descubre. Nadie supo bien por qué. Sigamos. Hay un ejemplo de una película que era un drama muy copado, no me acuerdo ahora cuál. Uh-huh. Y que ganó una película que simulaba una guerra en Bosnia, qué sé yo. Y bueno, ganó eso porque tenía contenido político, claro. Social y bueno. O sea, si es una película que es tipo extranjera, tenés que hacerla de guerras en Bosnia con un deforme y ganás mejor actor. Y eso es lo que, por ejemplo. No mandamos Iluminados por el Fuego, ¿no? Habían elegido otra, me parece. No, ese año no me acuerdo. Creo que habían elegido otra. Unos idiotas de Iluminados por el Fuego la nominaron seguro por ese tema. Claro, seguro. No la eligieron. ¿Te gustó Iluminados por el Fuego? Pareció muy bueno. También me pareció. O sea, mandar carancho no da. Lástima que ahora las bolsas se... Pasa que dijeron es un graso Aston Powers. Che. Es un graso. Sí, sí. ¿Te gusta un día para mi señora? No, no lo puedo ver porque estoy laburando por un año no, para recordar. Tampoco lo vería, pero no puedo verlo aparte. Por el, claro, no veo nada que sea de Ortega. Pero de ese Ortega. De Sebastián Ortega. Burrito, sí. El palito. El burrito que va a estar jugando en una hora, estará jugando aproximadamente en la cancha de Boca. Che, ojalá que le clave ojalá, un gol. Ojalá, ojalá. Que con el lo mejor que hizo mano. Palito Ortega es la negrita más grande, Julieta. Bueno, está vamos? En esto. Ah, está, mira vos. Allá. Sí, sí. Vean todos contra Juan, un saludo a Zap. Che, ¿las comedias? No, bueno, que las comedias, el cerrar generalmente... quedan afuera, o sea, no ganan nada. O sea, en los 83 años de... El link para Bray, cuando Exo dice, las comedias, el terror, Arafue. Arafue es afuera. ¡Buena, bien! En los 83 años de los premios, 4 o 5 comedias ganaron mejor película y 2 de terror. O sea que... ¿No te acordás alguna? No, una pala. ¿Pero no pensás que una comedia tiene por ahí, digamos, como que cuesta menos hacerla que un drama? ¿O pensás que es igual? Es que no sé, si la comedia es buena, si la película para es mí buena... Para mí hacer una comedia buena, no, me parece que hasta debe ser más difícil sí, hacer un drama. Pero por ejemplo, porque las comedias generalmente están apuntadas a un público muy particular, capaz. Uh-huh. O sea, capaz que hay un tipo de humor que vos no te gusta y a mí sí... Pero hagamos así. Es verdad. Vos decimos una buena... Consensuamos una buena película de comedia. Bueno, no sé qué fue el año pasado o el anterior, había nominado Hangover porque... Eso, todos piensan que es una buena película, para todos sí, bueno, perfecto. Porque fue una revelación así zarpada. ¿Puede competir de Hangover con Black Swan? No, pero eso no fue nominada. Y por eso no la nominamos. Bueno, no, pero ha habido buenas comedias, o no sé si comedia de este tipo, pero otro una comedia que por que ahí se dejan afuera. Era, ¿cómo se llama esta? Muerte, acá se tradujo como muerte en funeral. La versión inglesa, no la versión inglesa. Es muy buena. Esa por ahí pasa que no iría como película extranjera porque las películas inglesas no la toman como película extranjera. Es verdad, porque hablan en inglés. Claro. O sea, ¿qué tal? Y pero si son así, ¿qué van a hacer? Bueno. Mira, no estoy de acuerdo. Yo para mí las comedias deben estar afuera, pero porque me parece que no... A la hora de competir, me resulta que no te causa lo mismo en una... Yo cuando veo una película de comedia, la veo para relajarme. Pero meten comedias dramáticas, por él. Claro, o sea, no le presto atención. Hay distintos tipos de comedia y también capaz que un año no sale nada y hay claro. Comedia, boludo. Sea, bueno, y... No, pero es verdad, el cine de género, que se llama el terror, esto en general queda afuera. Sí, también. Pero por eso también a veces nos quejamos cómo dejaron afuera de Dark Knight, ponele. Claro. Que tuvo que haber ganado el Oscar, mejor. Sí. Pero Dark Knight no es ni comedia ni terror. No, pero es una película de género. A lo que voy es. ¿De qué género? No entiendo de qué es. Y hoy por hoy no sé si comiquero. Y aparte también de superhéroes. No esa sé, fue como un así. Thriller de superhéroes. No, en realidad si vamos a los papeles, sí. En realidad es un thriller. Claro. Pero digo, es como película de superhéroes porque tiene, dice Batman ahí. Sí, igual entendí lo que querés decir. Pero lo que digo es. Me resulta que la única razón, obviamente opinás igual porque hemos hablado del tema, pero la única razón es porque dice Batman. Sí, nada sí, más que por eso. Totalmente. O sea, si fuese decidir otra cosa. Pues eso rompió un poco el molde del Señor de los Anillos cuando ganó. Y fue la única vez que hicieron algo de ese estilo. Ganó 12, creo. Claro, tenía 11. No le hicieron ganar casi nada en la 1 y en la 2. Y dijeron, vamos a hacer justicia. Bueno, la 3 una pregunta me quedó en el tintero. La primera vez que vimos con esta idea del debate de cine, yo sí, le quería preguntar, ¿por qué pensás que Tarantino o que Nolan no agarran los... O sea, ¿por qué la Academia no los premia como deberían, o por lo menos nominarlos, como deberían nominarlos? La verdad que no tengo idea. Debería hablar con los chavos de la Academia a ver qué piensan. Tratemos de pensar por qué en este caso que lo dejen a Nolan fuera de las nominaciones es una falta de respeto directamente. O sea, mejor película, pero no. Si ustedes agarran el blur. Bueno, Tarantino lo han nominado en la. Sí, pero no fue su. Igual lo nominaron. No fue la mejor película. No la mejor, claro. Bueno, pero. Nominaron por nominarla. Ojo, a mí no me pareció una película como para. No, me gustó la película, está buena, ¿cuál? Pero me parece. Inglourious Basterds. Pero no le llegan los talones a Pulp Fiction. Exactamente, por eso te digo. ¿Entendés? Los talones. Pero, a ver. Si ustedes agarran el Blu-ray por el Inception o no sé, o el Behind the Scenes en YouTube, no lo van a poder creer cómo él construye la escena del hotel. No, la eso famosa, es dirección. La capo. Construye. Sí. Él va a filmar a la nieve, él va a filmar acá. Claro, eso es dirección. Hace. Pero hace cosas de un nivel. No, es magnífico lo que hace. ¿Cómo? La visión que tiene Nolan. Más allá de la película, la visión de Nolan es impresionante. Yo creo que ibas a decir algo. No, es que era medio un chiste, igual no importa. Sí. No, digo que como siempre, siempre lo nominan a Polanski porque quieren que vaya para meterlo preso. Sí, sí, sí. Es verdad. No, no. Polanski. Sí, es un mentor tuyo, ¿no? Es un mentor tuyo. Hizo la B de la victoria. No, pero vos sabés que es extraño. Igual me parece que se benefician menos ellos que Nolan al no nominarlo, porque no le he hecho por un huevo, pero ellos quedan mal, me parece que ellos quedan mal como premio. Porque puede querer hacer algo más, no de culto, algo más de pensador. Quieren mantener un estatus. Igual la última, Inception es una película compleja. No, ellos al no nominarlo a Nolan o algo así, como que quieren mantener un estatus de, bueno, hay cosas que sí permitimos y hay cosas que no. Algo así se me hace un poco. Mm. Pero no sé, igual últimamente están flasheando con esto que ponen 15 películas para comprar. Sí, no sé qué onda, la verdad. Sí, bueno, y más grande es mejor, dice tu cuaderno. Claro, sí. Claro que hay veces que a la academia le gusta que haya muchos extras, que haya escenas de mucha gente. Titanic. Claro, Titanic. Bueno, Titanic es un ejemplo, Señor de los Anillos. O sea, la producción. Claro, porque. La escala de la película. Claro, porque la principal razón es porque le da más trabajo a la gente y como que el sindicato... Claro, claro. Bueno. Igual faltaría una más que diga la Segunda Guerra Garpa. Esa sería la Segunda Guerra Garpa. Sacándole los efectos y todo eso. Una historia de una poronga. A mí me decís... No me gusta. A mí Titanic historia no. O sea, era la historia básica, nada más que le pusieron 1,000,000,000 y eso que es de... La recontra pintaron con un montón de cosas. El capo Cameron. Todos sabemos que Cameron es un director de la concha de la lora. De ahí a que haga una buena película. Por eso es un grosso. Igual es como Spielberg, son chabones que te hacen una película tirándose un pedo. Totalmente, pero a ver, pongamos el tema de Avatar, que queda mucho para debate y cómo se le infló todo. A mí realmente como película no me transmitió nada, me parece muy retrillada. Pero realmente lo que hace el chabón en dirección es muy zarpado. Porque encima para que el 3D garpe, que el 3D sabemos todo que es una poronga. El único que garpa es ese, tiene que hacer las cosas bien. Pero por eso, igual, bueno, lo nominaron, parece. Bueno, ahora Cameron lo van a nominar así. Siempre y le van a traer la ex mujer para que gane. Para que gane. Fue el LTA más grande de todo. Y ahí volviendo a. Y aparte estaba atrás el chavo. Uno, ella estaba atrás de él, me parece, ¿no? Sí, realmente se le levanta, me parece. Sí. Por esa noche se reencontraron y hicieron eso con el Oscar que decías vos. Bueno, después. Sí, pero ella se lo hizo a él. ¿Qué puede ser? Bueno, después de esta conclusión, imagino que ahora en la sección de cine correspondiente al final del programa, debatiremos de las películas nominadas a mejor película. Tira todos los pronósticos. A la vuelta, chicos, no me corten. Lost in Shadow y el glorioso Marvel's Capcom 3. Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, volvamos a... ¿Qué hemos agregado ahí en Facebook? A Fichi. Sí, al señor, sí. Perfecto. Sí. Le mandamos un saludo a Fichinescu, sí. Que dijo que la página es muy buena. Sí. Ojalá que nos agregue al Facebook, lo vamos a agregar dentro de creo poco. Creo que totalmente dijo, la verdad, la página es increíble. Es creo increíble. Que una cosa la así. La verdad... Sí, sí. El chabón está teniendo bastante laburo y el remar eso. Sí, la verdad que sí. Le mandamos un saludo. Lo digo muy en serio y es el único que por lo menos da la cara y le habla a la. Ojalá que lo pueda remar. Realmente, ojalá que tipo haya más páginas y cosas buenas de prensa en Argentina. Nos pondríamos todos muy contentos, sí, obviamente. Claro. Aparte, ya está Aspe, con lo cual ya llegó muy bueno. Ten segundos, que es un re lugar. Dale vos. Bueno, con ese pie te dejó al Lost in Shadow, dale. Claro, sí, perfecto. Bueno, hablando de segundos. O sea, sí rompela, ¿no? Lo de Wii. Bueno, me toca hablar de Wii por primera vez en la temporada, ¿no? O sea. No, por primera vez en la temporada, por otro día fue de ese. Traje algo para que haya un poco de pica, sí, pero no viniste vos. Mirá, boludo. Lo tenía al fan de Mickey. Y al anti-Mickey. Entonces, hijo de puta, pero se me fue. Yo estuve en el primer review. Y no la pudiste sostener porque de repente apareció Pepe Grillo y dijimos, no, es una verga. No da. Faltabas vos ahí. Pepe Grillo es un gran personaje, Zapato. Es la conciencia de Pinocho, Gil. Hay que ser la conciencia de un pibe que le crece la nariz, salame. Totalmente. Aguante, Pepe Grillo lo van a morir, me voy a tatuar a Pepe Grillo en la omóplato. Claro, como a Link. Bueno, Lost in Shadow. Lost in Shadow. Es un juego de plataformas de Hudson, no sé cómo se llama. La abejita. Mario Party. La abejita que hacía, siempre lo digo, un gran juego de peleas, Blood and Roar. Muy buen juego. Sí. jugado, vos muy sabés. Buen juego. La bollita que te tiré de peleas. Sí, muy buen salía muy en nivel X, sí. Lo mostraban un montón, me acuerdo. Me encantaba el nivel X que siempre mostraban, tipo, mira, y ahora voy a hacer no sé qué. Y el tipo se caía y decía, bueno, listo. Lo voy a mostrar de nuevo. Claro, cerremos. La peteé. Bueno, voy a mostrar. Claro, a Kabuto que yo que no imito a Lionel. Claro, Lionel es un ¿vas a decir a quién imitas? No. No podría nunca bardear a Leonel Campoy. No, obvio. Para mí es un ícono. Para mí sale muy, muy especial en mi vida. Y aparte, el saludo ese contra la camarita. Sí. Te juro que me imagino al pibe cagando en la cara de la novia diciéndole: si esta te gustó la próxima. ¿Pero qué pasó? ¡Se fue la mierda! Sí, aplausos. Bueno. Catapulta. Nos fuimos al carajo. Perdón. Nos fuimos al mierda. Yo no quiero. Mi trebuchet. ¿Qué ibas a decir vos con el anillo de? No sé por qué esto siempre salta una cosa así cuando tenemos que hablar un juego de Will. No puede ser. Porque el juego chupón huevo. Es una situación. O sea, va mal lo que decimos nosotros. Son todos gatos, boludo. Vamos con los hinchados del juego de Will. Y vos todavía decís que no lo jugaste. Vos lo vas a jugar. Pero no, vos, Chajo, sos el más gato de todo, que decís, no soy Nintendo, tenés un llavero de Mario. Acaba de pelar un llavero de Donkey Kong. ¿Me vas a decir que no sos Nintendo? Te banco, pero admitilo. Che, está bueno, boludo. Muy bueno, boludo. Yo te compré un llavero de Santa Clara, si lo querés. No, mirá vos. No se diga más, sigamos. Para qué. Bueno, Lost in Shadow, un juego de plataformas de Hudson para Wii. Que tiene una cosa medio rara porque no controlas un personaje, sino que controlas a la sombra del personaje. El juego arranca en una especie de torre medio rara. Tiene una cosa que me hace acordar a Ico, por ejemplo. Uh-huh. Tiene un aire medio así. Estás en la cima de la torre, hay un pibe medio raro ahí que no se mueve. Viene un flaco, un caballero con una espada medio rara. Lo corta, pero no le pasa, no lo ataca a él. Le corta la sombra. La sombra. Muy raro. La sombra cae, la agarra y la tira de la cima. Vos lo agarras al tipo abajo y lo empezás a controlar así. No tiene mucha historia, es muy todo directo así. Ves eso y arrancás directamente el juego. Sí. Vos te mueves arriba de las sombras de los objetos y los elementos del escenario. Vas avanzando así. Es bastante bueno en ese sentido del diseño de los escenarios, cómo está manejado el tema de las sombras, cómo juegan con la perspectiva. De plataformas el juego. Sí. Plataformas. Está en este grupo de que viste en los últimos años estuvieron saliendo como juegos de plataforma. Limbo, Braid. No digo que sea parecido, verdad, pero ¿no? que hay como un rival de juegos más indie, de plataformas, más artísticos. Cuando yo lo vi la primera vez pensaba que era un juego de ese estilo. O sea, claro. Es más, pensaba que era un juego más para descargable, no para consola. Ahora que lo jugué bastante, no estoy tan seguro. Me parece que barpa. ¿Te cruzas con tu cuerpo real en algún momento? Todavía no sé, pues tenés que subir a torre, supuestamente. Claro. Estás abajo de todo. Claro, vamos a ver qué pasa a la final. ¿Se llamaba de otra manera el juego? ¿Puede ser Tower o algo? Porque yo me acuerdo una vez. Tower Shadow. Sí, resulta que tengo un pibe y ahora digo lo que quiero. Sí, no me llega a opinar, ¿verdad? Está bien. Bufanda de acelga. Te voy a sacar la bufanda de acelga de adentro. Oye, te habíamos dicho que no íbamos a decir. Sí, perdón. Qué lindo que es. Dios. ¿Ves lo que hacen los juegos de Wii analizados en el podcast? No puede ser. Bueno, pará. Entonces voy a la voz. Bueno, tenés poderes. ¿Qué tenés diciendo? Es medio difícil describir el tema de las sombras, como te decía antes. Sí. Es como más para que lo vean. Busquen videos en YouTube porque no es fácil describirlo. Es más, hasta ver el video no es tan fácil. No es tan explicativo. Tenés que jugarlo más que nada para notar bien. Porque por momento la cámara cambia tanto, vos estás según cómo pega la luz, aparte que la sombra se hace mucho más grande y puedes alcanzar una plataforma más alta. Ah, está bueno, me gusta. O si es más chica, no, o si el enemigo es más grande, o está en una pared y se ve el difuminado hacia atrás. Hay un momento para eso, después te voy a decir. Sí, no le quise decir. Te puso los puntos. Pero no es adelante. Se sacan los auriculares, Alejandro. Tiene una onda mucho Ego Chrome. ¿Se acuerdan de ese juego de PSP? Que jugabas con la perspectiva para alcanzar otros lugares. Bueno, es un poco más profundo que eso, la verdad. Pues todo con el manejo de la luz y no hay tanto cambiar la posición del escenario, sino que eso pasa solo. Claro. Como vos vas avanzando por cada nivel y subiendo al siguiente, tenés enemigos. Cosa que no me esperaba tanto, la verdad. Es medio raro, son unas arañas. Claro, es raro que en Wii haya enemigos. En esta clase de juegos en particular. Pensé que eran bichitos de luz los enemigos. No, justamente no. Muy bueno. Un Horaspep 2.0. Los enemigos son muy raros, tenés arañas de diferentes tamaños. Al principio no puedes hacer nada, no puedes atacarlos, no puedes hacer nada, tenés que escapar, saltarlos por arriba. Después encontrás una espada en, que en perspectiva da una sombra y te afanás la sombra a la espada. Y ahí puedes atacar. Muy inteligentes, muy bueno. Es simple, tenés un combo de 3 golpes, no es mucho por más lo que eso. Por lo que estás comentando, es la onda del juego, es esta onda de los juegos que salen, que salieron en DS o en Wii, que como que están, como que tienen ideas frescas, ¿no? Es verdad, es. Al el Ghost Trick, por ejemplo, que no era tan me nacido gustó original, mucho. Porque, el Ghost Trick te cantó, boludo, hablaste, hiciste la review de las tres bocas. Hizo la preview de la demo también. O sea, son, de son ideas frescas, sí, porque sí. La sombra siempre está fresca. Mariano, el Ghost Trick. Bueno, igual. Hablando en serio de esto, está bueno que haya este tipo de cosas. Sí, sí, el chiste de Poro fue. Está casi al nivel de raíz delictivo, ¿no? Es inigualable. Es no, pero estoy seguro que cuando tenés el compilado de fin de año de este año va a estar. Está fresco pa' chomba. Son chistes de lágrima, o sea, chistes que tiraría lágrima. No, pero. Estos son chistes. Listo. No, el pero tema. Lo que decía Chasco de las ideas frescas, creo que plataformas como la Wii o la DS, si bien, a ver, yo soy un personaje que la bardeo, pero se prestan para este tipo de cosas. Sí, sí. Y está bueno. Pasa que son juegos de menor presupuesto. En realidad son, son los juegos por los que vale la pena las plataformas estas dos. Claro, se te va de presupuesto mal por un juego Play 3 de así, o sea. Sí, seguro. Porque el tema de las ventas. Lo tenés que hacer descargable. También. Y venderlo a $15 y perder guita casi. Igual para mí, les yo creo que este es el último año de Wii. Me parece que van a sacar otra consola en breve. Es verdad. Bueno, ya son, me faltan 5 años. Perdón, yo creo que es el último año con, digamos, es el último año ocupados. De lanzamiento más o menos. El año que viene va a estar agonizando esperando la siguiente. Para obvio. Sí, para sí, va a ser así. Se murió. Igual se las dio todos. O sea, vino obvio, para romper el norte y se fue. Sí, qué bueno. Y aparte impuso tendencia. Pero ahora la plata que tiene como para empezar a hacer otra cosa. Game Over. Igual Play ahora le va a sacar un pedazo, me parece. Este año Play se fue a la pija. Bueno, no, pero es que, a ver, hay dos discusiones para mí en este aspecto. Las ventas por un lado y lo que son los juegos. Claro, las ventas no son el gamer, la consola por el otro. En las ventas, todos sabemos quién ganó. Después está en la apreciación de cada uno qué juegos, qué catálogo le gusta más o cómo más se siente más cómodo. Y eso es totalmente subjetivo. Yo siempre lo dije igualmente. A mí me gusta... No como consola, pero a mí me gustan determinados títulos de Wii que me parecen muy copados. Igual tienen títulos copadísimos. Reconozco que obviamente yo me compré la Xbox y la Play porque obviamente hay géneros y títulos que la Wii no puede. Bueno, pero como hablamos una vez... Es que no tiene porque no puede, en realidad. Bueno, una vez lo hablábamos en una serie de cine, me acuerdo. Tatsunoko vs. Capcom y después el Marvel vs. Capcom 3. ¿Por qué no está uno o el otro? Ahora vamos a hablar de eso. Me acuerdo cuando hablamos, cuando fuimos a ver Toy Story 3... Tuvimos una discusión con Afro, con Ale, donde nosotros creíamos con Ale que Wii igual jugaba como en otro terreno en cuanto a los juegos. Que es como que era difícil compararla con... Vos ves que 360 y Play 3 y PC están por un lado, Wii por otro. Yo me parece que es como consecuencia de cómo realizó la apertura Nintendo del mercado. También. Es lo que hizo hacer Nintendo. Claro. No pasó por nada. No, Nintendo fue a eso... Lo logró y de hecho fue ganar el económico. En los últimos 2 años Nintendo se enfocó más en el jugador habitual. En los primeros 2 años de Wii fue caso al caso. Bueno, es verdad porque salió Donkey Kong ahora, el otro. ¿Cuánto tiempo fue noticia del Move? ¿Dos meses? Nada. Ya está, no existe más. Todos sabemos. Igual Kinect le dio 5 vueltas. Sí, mirá vos. Zarpadísimo. Mirá vos. Ventas. Sí. Los dos son una verga. No son una verga los controles, son una verga los juegos. Bueno, colgamos más. Una barra basada. Pero está bueno esto también. Está bueno también agárrenlo. Está bueno, pueden llevarlo al thread. Una cosa que queremos este año, queremos aclararlo, lo hablamos con Guillo siempre. Es que está bueno que ustedes se metan en el thread y podamos debatir, porque a nosotros nos interesan las opiniones de ustedes también. No solo si el podcast estuvo bueno. Del tema de lo que charlamos. Queremos conocer lo que opinan ustedes también. Sí, para después irlos a buscar a su casa. Vengan al thread, hablen un poco qué les pareció el debate la vez anterior, que bueno, el primero fue Killzone y demás, saltó, bueno, se armó un pequeño bardo, pero estuvo bueno. Que si Pan te enciende el auto y explota en 1000 pedazos, yo no fui. Te juro que no fui, fue Exo que yo lo mandé. Eso sí es verdad. El sicario es Exo. Le mandamos un saludo a Marquitos. Bueno. Igual está todo bien esto, pues estábamos hablando de la Wii y es verdad, esta clase de juegos no sean tanto en consolas. En las otras consolas, por un tema de costos y demás, o de público, sí. Y Wii tiene mucho de plataformas que las demás consolas no tienen. Y entonces, si te gustan esos juegos, tenés que tener una Wii. Y obviamente. Sí o sí. Es la razón por la que tengo una Wii. O sea, sí o sí, no te queda otra. Entonces, bueno, es necesario. O sea, cubre un nicho en el mercado. O sea, se separan los géneros que no garpan tanto en otras consolas, fueron para Wii. Es algo medio natural. Qué lindo tener a Leon en el bosque, me encanta, soy un montón, me encanta. Es la Wikipedia, man. Tal cual. La Wikipedia. Bueno, estábamos en la parte del combate. Que agarras una espada. Claro. Sí. Combate simple, tenés un ataque nada más con el B, tres golpes, no es nada complicado. Los enemigos no son tan jodidos, pero al principio la puedes comer bastante. Si no tenés cuidado, porque cuesta mucho el tema de la perspectiva, además de las sombras. A veces te cagan un poco, te mueven un poco la cámara, así. Eso no me gustó tanto, a veces te joden. Algún salto, vos decís, bueno, yo acá llego, pero te ponen un poco más para atrás y como que la sombra sea medio de espaldas y como que saltás antes y no caes bien. Eso te jode un poco. No hay jefe de nivel, por lo menos hasta donde jugué yo, que creo que fue la mitad del juego ya, la verdad. No es muy largo, es bastante corto, me parece. Porque voy por la mitad de la torre ya, me parece. Claro, vos entonces cada nivel es como subís un... Claro, es como que llegas al final del B y como que tenés o una escalera o llegas a una parte que hay un ascensor que por ahora no puedo usar. Supongo que después como que podrás volver para rejugarlo, claro, y subís directamente así para, claro, bueno, buscar cosas. Durante los niveles tenés pequeños fragmentos de memoria, se podría decir. Cosas que te dicen tipo tutoriales o no. Y te van contando un poquito más de la historia. Está buena la historia porque me interesó, pero como que me la dejaste de costado. Es que parece que no tiene mucho. No tiene mucha historia. Pues me divirtió la teoría, o pero... O sea, si te cuento la historia, ya está. Claro. Porque te la puedo contar hablando. Para mí que debe de contarte la historia, como decís vos, digamos. Te la cuenta muy de a fragmentitos, en pequeñas cosas que vas leyendo durante los niveles. Y a veces tendrás alguna cosa entre nivel y nivel que te cuenta un poco y nada más. No tiene mucho desarrollo, no hay personajes, no sabes el nombre del pibe, no sabes nada. Y en cuanto al artístico, o a lo visual, esas sombras, a ver, ¿es muy monótono por el hecho de ser todo sombra? ¿Cómo es la onda? Algo de eso iba a decir, sí. El tema del cómo está manejado el tema de las sombras está muy, muy bueno. Toda esa parte está muy, muy bien, pero los escenarios están basados en lugares, digamos, reales del mundo, digamos, así. Y como que es medio aburrido, porque siempre es como, claro, que lo sombra. Mismo. Se ve... No, pues se ve todo como muy amarillo, muy esto, no tenés mucha variedad. Como el Killzone. Perdón, no, en serio, como tipo de un solo color, como un monocromático. Me faltaría un poco más eso, pero como vos estás prestando tanta atención a las sombras, capaz que pasa desapercibido eso igual. Pero un poco me lleva a joder esa parte. No. Bueno, estaba diciendo que conseguías un poco de la historia cada vez que pasas por los niveles encontrando pequeños fragmentos. Eso te da como... Es como que subís de nivel, porque tiene subida de nivel el juego. Sí. Es casi... Tiene una pequeña parte RPG. ¿Y le pones skills? No, por lo menos todavía no encontré nada de eso. Pero el tipo va subiendo de nivel. Y con eso la sombra va ganando peso. La sombra tiene un peso determinado que es como tu vida. Cada vez que te pegan los enemigos, bueno, va descendiendo de peso. Y le va costando moverse y demás. Y vos con cada parte que vas leyendo del fragmento de la historia, vas subiendo un poco más el peso de la sombra. Mirá. O sea, arranqué con un gramo y pico y estoy en... Ah, te dice el peso. Estoy en 9 gramos ahora o en 10 gramos, así que no sé cuánto será. Cuando llegues a 21 llegas alto. Estoy en nivel 18. No sé, puede ser eso. Matando enemigos subís de nivel. Y leyendo, pero si pesas más de 10 gramos te meten preso porque ya no es para consumo. Bueno. Para los que lo pedían enchufado, ahí volvió. ¿Estaba apagado? Bueno, lo prendimos y le pusimos el... Messi puede tener un partido donde en realidad no es que juegue mal. Pasa que como Messi juega 10 siempre, claro, cuando juega 8 puntos, la gente dice... Ahora no puedes decir que esto es guionado, esto es así. No, esto es espontáneo totalmente. Es como una payada. Acá no hay guiones ni... No hay nada. No, nada. Ni movimientos precarios de brazos. 100% áspero. Bueno, los niveles avanzas salteando trampas, enemigos... Y a veces tenés que activar switches para pasar, abrir puertas y demás, o para que una sombra baje y aparezca en otro lugar y vos puedas tener el camino para seguir. Con el puntero de Wiimote puedes apuntar a la pantalla y hay estructuras que aparece algo, apretás y puedes hacer que esa estructura baje o cambie de posición. Sí. Y ahí tenés la sombra proyectándose. Como un puzzle. Claro. O sea, si no hay sombra vos no puedes pasar, o si pasás como que te... No podés pasar. No puedes pasar. Y si más, si te caes y abajo no hay una sombra, morís. Ah, y si te caes de muy alto, te lastimás. Bueno, puedes hacer eso. Con el puntero explorás el nivel. A veces cuando no puedes seguir, hay una estructura que la puedes mover y eso ya te baja. O una escalera o algo así. En otras partes tenés como lámparas colgando el escenario. Las puedes agarrar y las moves y con eso cambia la perspectiva de las sombras. Y puedes moverte. Capaz que tenés una estructura muy, muy lejos. Cambias la luz y la sombra se proyecta más cerca y puedes pasar de ese lugar. O sea, muy original. Eso no, es fresco, fresco, bueno, como decíamos. Pues aparte que no puedes avanzar, te encontrás como una especie de puerta. Sí. Y cuando entras, vas a un nivel aparte, también de plataformas y más, que jugás con la perspectiva, moviendo la cámara, ahí sí, como en Necrochron, por ejemplo. Y de esa forma vas avanzando por el nivel hasta encontrar el camino correcto al otro lado de la puerta. Y ahí claro, podés seguir por el nivel. Es como que lo hubieran puesto más que nada como para poner algo para extender ese nivel, o sea... Sí. ¿Te gustó el juego? La verdad, sí, me gustó bastante. Te entretuvo al menos. Me entretuvo bastante. No esperaba nada. Igual no digas que pinta bien porque después sabemos lo que pasa. Es verdad. No, bueno, pero está bien. No, si a mí no, me o sea, el juego no es nada maravilloso, no es nada que te va a volar la cabeza. Pero está bueno, es un buen entretenido, concepto. Está bueno, es original, es un buen concepto. Si te gustan las plataformas, te va a gustar. No sé si es para comprar 300 pesos. Sé que cuesta bastante hoy en día. Obvio. Si te lo puedes bajar, bájalo. Capaz que si lo juegas y te gusta, te lo vas a comprar. Igual cuando hay hambre. Sí. Es verdad. No hay asiática, no hay nada, está todo ahí. Yo lo recomiendo, la verdad que está bastante bueno. Bueno, lo recomienda. Vamos a la pausa para escuchar el retro del día de la fecha. Y cuando volvamos, me vuelvo loco. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, comenzamos con... sería un tercer capítulo, pero bueno, el segundo no salió, así que vamos a hablar de Sanitarium por segunda vez. Aventura gráfica lanzada en 1998 por la empresa SS Games. Y bueno, cuenta la historia del señor Max Lawton, que bueno, se despierta en un asilo un poco siniestro y un poco extraño. Y teniendo una amnesia, no recuerda nada. Y bueno, en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es descubrir cuál es nuestra identidad, qué es lo que estamos haciendo ahí adentro. Y como consecuencia de ello, bueno, ver cómo viene la historia del personaje. Es un juego que venía en 3 CDs, únicamente para PC, y en realidad fue lanzado en el año 98, pero tuvo un relanzamiento en el 2002 para Windows XP, porque originalmente el juego era compatible con Windows 98. Está planteado desde una vista isométrica, es un juego, una cosa de 2D, pero visto parecido al Diablo 2, o lo que sería el Diablo 3, pero casi en 2D, y nos plantea, bueno, una situación un poco extraña, dividido en varios capítulos, en el que el personaje alterna entre la realidad y el mundo imaginario, y llega un momento en que, de la historia, en el que se unifican estos dos mundos y ya el jugador o nosotros no sabemos bien si lo que estamos viendo es real o no. Es una cosa bastante interesante y el argumento es muy interesante, muy psicológico, algo, un terror psicológico interesante, parecido a lo que podemos ver en Silent Hill. Bueno, en realidad el juego recibió reviews bastante desparejas, o sea, se alababa mucho la ambientación, la originalidad y el tema de todo este terror psicológico y toda esta mezcla de mundos y que un poquito como que mareaba al jugador, pero en realidad los puzzles son un poquito fáciles, son facilongos, si los comparamos con aventuras gráficas un poco más complejas. De todas formas, yo personalmente creo que vale la pena el juego, es muy interesante para jugar. Un dato interesante para los que quieren jugarlo, bajen el parche o bajen una versión que esté parcheada. No lo van a conseguir original ni en peor juego, pero bajen una versión que esté parcheada porque el juego no se puede terminar si no aplicamos el parche que salió poco después del lanzamiento de la versión original, ¿sí? Es imposible terminarlo. Es como que hay un bug en el medio del juego que no te permite continuar con la historia. Entonces asegúrense de parchearlo para poder por lo menos terminarlo. Y bueno, se los recomiendo encarecidamente porque la historia está muy copada y nos vemos la semana que viene. ¿Estás escuchando? El Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Bueno, mientras de fondo suena esa música que me cambió la vida para siempre, les vamos a contar Marvel's Capcom 3. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo no me voy a emocionar. Bueno, voy a hablar. No. Yo voy a hablar. 10 minutos del juego. En serio, si me permiten. Sí. Cosas que tipo, me parecieron del juego y después tipo charlamos y hacemos, tipo, contamos en online con quién juega cada uno, nos divertimos, hacemos las filas, se las doy a todos, buena onda, tipo lo charlamos después. 10 minutos en serio de Marvel's Capcom 3. Okay. Bueno, miren, la realidad es esta. Yo no sé de juegos de pelea, pero voy a decir mi opinión respecto a este en particular. Marvel's Capcom es una saga, de hecho está la preview en la página, que viene de varios crossovers. crossovers que han ido evolucionando, pero de a poco. En general, los cambios que pasan de un juego a otro son muy cortos. Lo que pasa es que, como pasa tanto tiempo, la gente es como que es un juego que lo representa, ¿entendés? Es un juego que representa una idea muy, muy grosa a nivel juego de pelea. No solamente por el hecho de cómo está planteado el juego, de los personajes, de la idea de cruzar dos mundos muy disímiles, sino también de que le cambió un poco la forma del juego a la historia de los juegos de pelea. Sí. Porque de hecho tiene cosas, como por ejemplo cuando adquirió el salto, que vos tipo subís arriba de la pantalla, eso cambió toda la forma de jugar. ¿Por qué? Porque vos al saltar no le ves la pantalla al otro y eso se usa como estrategia. Entonces cuando vos llegas a... lo que tiene el Marvel vs. Capcom es un juego que cuando vos llegas a jugar bien, es un placer verlo jugar. Ya tipo, se vuelve un placer ver a dos personas que pilotean dos personajes jugarlo. Voy a decir cosas que... Vamos a empezar al revés. Obviamente a todos nos gustó mucho el juego, es un juego que lo esperamos todos. Voy a decir cosas que no me gustaron del juego, para empezar a conversar. El tema de cómo cambian ahora los personajes, que dejó de ser el simple gatillo, sí. Y ahora es tipo mantener el gatillo. Si vos apretás una vez el gatillo, el pibe sale. Sí. Si vos lo mantenés, el pibe cambia. Antes vos tipo con otros botones cambiabas al pibe y entraba con la patada. Eso a mí me incomoda, porque a veces vos estás cubriéndote y te cuesta mucho apretar el gatillo para mantenerlo sin que te sigan pegando. Y tiene una cosa que no me gustó también, que te saca mucha vida mientras estás cubierto. Mucha vida, ¿eh? Es muy, muy impresionante meter dos, por ejemplo, uno de los personajes más se ven en internet. Ahora vamos a hablar de todos los personajes, ¿eh? Le estoy contando más o menos el juego en general. Uno de los personajes más se ven en internet es Dante, un tipo que tiene una especial que cubierto te saca mucha vida, y si te meten dos especiales al hilo, el doble de vida, es mucha vida para estar cubierto. La verdad que eso no me gustó. A nivel juego, las mejoras... Es un juego que mantuvo un montón de cosas del anterior. La verdad que se juega... sentís la similitud. Algo que me gustó mucho es que conservaron para el tipo que jugaba hardcore el otro la sensación, pero para el que viene nuevo es como si fuera un juego nuevo, y de hecho pueden jugar al mismo nivel, pues es un juego muy distinto. Marvel vs. Capcom 2 es un juego que se basaba en ayudas, y este juego se basa en el aire. Está claro, es lo que el juego quiere representar. Me resulta que la idea de team está mucho más afianzada. Esa cosa de tipo jugar con el chabón y saber qué especial entra en qué lugar, porque ya no son las especiales que golpean toda la pantalla, sino que hay algunas que son muy particulares para ciertos momentos, claro, que entran en ciertas cosas, tipo golpeando. Y una vez que le entra el puño, tiene mucho de eso. Claro. Una vez que entra el golpe, empieza el especial. Y me parece que... Cuando entra el puño, se termina todo. Hijo de... No queda más nada. Finoli, finoli. Bueno, Y me parece que ahora el armado de los equipos no está, creo que, tan polarizado en uno de este tipo, uno de este tipo, claro, uno de este tipo. Claro, ahora es como más, bueno, ¿qué hace tal personaje de esta manera? ¿Cómo el otro qué puede hacer? Pasa más por momentos. A mí, por lo menos, me gusta más, porque antes era como, no sé, o Ale me enseñó de una manera y era como muy estructurado. Era uno así y uno asá. Sí, sí, sí. Y listo. Y me parece que ahora hay mucha más variedad en igual, ese aspecto. Una cosa que te está pasando también, quiero que sepas, yo no sé cuánto jugaste por internet, pero no te olvides que es un juego muy nuevo. Sí, sí. Y todavía no están los gajes del oficio, del online. Claro. Que la gente empieza a hacer cosas muy raras que vos empezás a decir. A ver, tienen una idea, porque de hecho hoy voy a contar una partida online que me pasó, que me hicieron algo muy forro. Pero lo que digo es, todavía no está a la altura de las circunstancias de que la gente que vos ves en internet juega de verdad. No, seguro. Estás pasando un momento mágico. Están todos probando, sí. Que es la parte en la que todos prueban personajes. Aparte, vos sos innovato y juego contra otros novatos. Es un juego que mantuvo una cierta estructura. Elegís el personaje, un equipo de tres personajes, después elegís qué tipo de ayuda querés. Las ayudas, en parte, los personajes que estaban antes se mantuvieron, pero se mantuvieron de una manera muy particular porque le han mejorado ciertas cosas que desfasaban el juego en el 2. Por ejemplo, las ayudas de Sentinela eran muy buenas, la gente las usaba por internet, y ahora le pusieron otra ayuda igual, pero pega distinto. Y eso ya hace que sea otro juego, porque vos lo usás de la misma manera, pero no es lo mismo. Las ayudas salen... Sentinela en general no es lo mismo. Sentinela no es lo mismo. De hecho, el rayo que le pusieron es mucho más lento. Es un rayo amarillo. Antes era un rayo rosa. No sale más tan rápido. Fácil. No sale tan fácil. Mantuvo las especiales, son iguales, pero están como más trabadas. Es distinto el personaje. En general, los personajes son casi todos nuevos. Se mantuvo Ryu, Wolverine, Yo creo que América, se mantuvieron mucho Tron. Más. Si bien están un par clásicos, los que se mantuvieron... se me hace que son más del 2 que del 1. Sí. Se perdieron muchos se clásicos perdieron del 1. Yo de repente no tenía Jean, Strider Hero, Capitán sí. Comando. Y dije, no. Sí, sí. Igual creo no. que ellos quisieron darle. Igual van a robar con los DLC. Sí, bueno, sí, bueno van a llegar eso, arriba. Fíjate que hay un montón de spots vacíos. Van a llegar un millón de DLCs. Sí, me los voy a comprar todos. Sí, sí, por supuesto. Una cosa que me resultó. Otra cosa que le sumaron al juego fue el X Factor. Que es un nuevo movimiento dentro del juego en el cual vos tocas los cuatro botones, el tipo se pone todo rojo. Me costó un poquito darme cuenta que eran los cuatro botones. Y el X-Factor se activa distinto en la situación de la pelea en la cual estás. Por ejemplo, si vos te quedan menos personajes o si estás tipo muy zarpado en vida. Vieron que la vida del Marvel se divide en tu barra amarilla y en tu barra roja. Cuando vos metes el X-Factor se te empieza a llenar la barra roja e inclusive de los personajes que tenés atrás. Con lo cual, una cosa muy estamos viendo el principio de algo muy importante, que el X-Factor va a ser fundamental para las peleas. Sí. Tipo, te vas a dar cuenta que alguien que lo use bien te va a cagar a palos y alguien que lo use mal en la mitad de la pelea se va a sentir y no lo va a poder ayudar. Es como el nitro en Rapid Fresh, ¿no? Hay que saberlo usar porque si no Brian O'Connor lo tira primero al principio y después Torretto se lo muestra. Bueno, no se preocupen, vamos a charlar de los personajes. Estamos viendo el juego en general. ¿Qué cosas del juego tampoco me gustaron? Una cosa que estaba pensando es que para 10 años de preparación de un juego no tiene muchas opciones. Vos tenés el offline, tenés el online. Es limitadísimo. Se acabó. Sí, no tenés un survival mode. No tenés esas misiones. Que la verdad que agarras un personaje y vas haciendo haces combos, haces movimientos. Llega un momento que es imposible hacer las misiones. Porque necesitas saltar. Pero no deja de sentirse limitado. Pero no deja de sentirse. Es un juego que me parece que le podrían haber puesto más. Sí. Al menos a nivel de opciones para poder jugarlo. Me sorprendió una otra cosa que no me gusta, que de hecho es la cosa que más me disgusta. Es en el online, que ahora lo vamos a charlar más distendidos para hablar del lag y eso que estábamos hablando antes. Pero una cosa que me molestó muchísimo fue el tiempo. No poder poner tiempo infinito en una pelea, a mí me corta la pija. Te soy sincero, porque... No se puede en el online. Creo que he jugado... Ojo, jugué muchísimas más peleas de lo que pensás online. No, esto no quiere decir que haya jugado que sea bueno. Jugué mucho. Vale, un tercio fueron por tiempo. Y sí. Lo que pasa es que... Eso no me da... Lo que pasa es que... Yo detesto el tiempo en los juegos de pelea. Me parece algo... Pero me parece que no tendría que estar... Pero vos sabés que el tiempo es un factor en el juego de pelea. ¿Seguro? Yo miro todo el tiempo el tiempo. ¿Entendés? A mí me molesta estar pendiente... Estoy de acuerdo. Porque vos empezás a calcular... Una vez... Cuando vos empezás a jugar Marvel, te das cuenta que calcular quién se va a morir de tus personajes y cómo es fundamental. Llega un momento en el tipo calculás... tengo el chabón que dispara, que tiene la ayuda, que me dispara bien... No lo quiero perder para meterle la especial al chabón y si lo pierdo ahora no sé qué, y mientras tanto estás viendo el tiempo y no te sirve. Porque no es algo que le sume al juego, no está. O de repente, viste, faltan 10 segundos. Y vos ves que el chabón estás ahí nomás perdiendo por un poco y decís, me va a ganar solamente por el tiempo. Y es cuando a la carga barracas, pues total la perdí. He ganado un par de peleas así, pues, también. O sea, le saqué un poquitito más justo, tiré la casa por la ventana. Y de repente bajó apenas y ahí está. Y le gané por tiempo también. Cosas buenas para decir del juego. Hay millones. Yo me voy acordando cosas que no me gustaron. El manual que trae el juego es muy bueno. Es buenísimo. Quiero reconocerlo porque la verdad que adentro, la verdad que el manual te ayuda un montón de movimientos. Te muestra el personaje por personaje. Te muestra para qué sirve el X-Factor, cómo ir al aire. Todos los que estén practicando, por favor. La verdad que el movimiento del aire, por algo se lo metieron. Claro, meter que haya un botón que te tira al aire es una clara demostración de que el juego se basa en eso. Y la verdad que la cantidad de que sacás, yo hoy a la tipo, hoy estaba jugando una pelea online y le maté un personaje con un combo. Posta, realmente, tipo, con Dante, ahora voy a contar uno de los combos del chabón. Le empecé a pegar. Tipo, le metí una especial, metí el X-Factor en medio de la especial, metí otro especial, el chabón siguió en el aire, metí tipo el tornado, metí la ayuda, pasó el centinela, le pegó y se murió el chabón y yo dije, listo, tipo, estamos en el horno. ¿Entendés? Porque aparte lo tirás al aire y le sacas tipo la mitad de la vida, es mucha vida para un movimiento que te entra, no es que no te entra. Recién ayer aprendí bien cómo hacer eso, lo tiro al aire, le doy un par, aprieto X, viene el otro, X, viene el otro. Y ahí tenés que meter la especial en el aire, tenés que tener el tercer personaje. Es meter un personaje que pueda hacer una especie en el aire para metérsela. Claro. ¿Algo para decir, poro? ¿Metérsela en el aire? No estaba. Que es complicado. Perdón. Sí, tal cual. Estaba buscando qué decir. Pensando en Ivana Facaló. O en meretrices y en azafatas así, para el aire. Había una sillita que te vendían que era como para. Después te explico. Sí, por favor, después. No se me entra en la cabeza qué puede ser. Los personajes en general, me gustó una cosa que se mantuvieron en el sentido de que te sacaron un cable, pero te metieron personas que disparan, ¿entendés? Sí. O sea, los personajes de Marvel Supremo en general se dividen en middle range, long range y tipo de melee. Y lo que está bueno es que... O como decimos acá, gordo, disparo y... Sí, gordo, disparo, tal cual. El cable de este juego es Chris Redfield, digamos. Es Chris Redfield, lo que pasa no, es que... No tan así, es pero distinto. Pero está bien, no es el mismo. Distinto. Es distinto por varias razones. Primero porque Chris es un personaje que... para hacer el disparo más... vos tenés dos tipos de disparos de long range buenos en... Este juego lo que tiene es que... Vos tenés 6 botones de ataque, tipo, y depende del botón que tocas, es el mismo combo, pero es tipo a medio y a larga distancia. Y eso se va a dividir en cómo vos vas a jugar. Porque si vos estás haciendo un combo y metés un... Te digo a nivel cuando estás jugando realmente que querés jugarlo realmente en internet. Cuando vos estás tipo metiendo un combo melee, si vos haces el poder largo, por ahí se lo vas a meter, pero lo vas a alejar a una distancia que no te va a salir más el combo que querés seguir practicando. Claro. Entonces ya es distinto. Lo que tiene Chris es que vos haces una U y por ejemplo el triángulo y el chabón saca una ametralladora y dispara. Y le entra la especial. Pero ¿qué pasa? La especial de Chris es muy lenta. Claro. Tira una granada de hielo y si no se la pega ya la especial no le pega. ¿Entendés? Saca una entonces, onda, pero es muy difícil que... Claro, salvo que estés cerca, le metes un escopetazo y le pegues la del cuchillo. Pero no hablemos de personajes en particular porque me vuelvo loco y no va a terminar más el juego. A nivel estructura del juego, a nivel gráfico, hablemos de nivel gráfico, muy lindo. Me encanta, muy lindo. Me encanta la estética. Me encanta la estética. No sé, algunos yo veía que decían, o sea, leía reviews o cosas. Bueno, podrían tener estar mejoradas las texturas o algo así, los modelos, pero a mí me gusta la estética. A mí me parece que no tiene ningún error en ese sentido. Y aparte, se ve muy bien. Meter tipo a Materazu y a Chris Redfield es un. Materazu está muy parecido a Root Dogg. ¿No se acuerdan de ese dibujito? Y a Beautiful Joe le hicieron un poquito más alto. Que tenía el perro de... Que tenía una nariz medio rara el chon. No, que tenía un ojo negro. Root Dogg era el que venía de Cadillac, el descapotable. Es igual a Root Dogg. Es verdad. Vamos a poner una foto. Es verdad. Qué grande Materazo. Materazo es zarpado. Nobleza obliga a decir que antes, yo siendo fanático de la saga y esperando el Marvel's Capcom 3, jugué Tatsunoko vs Capcom, que les quiero contar que tiene muchas cosas parecidas el Marvel's Capcom 3 al Tatsunoko vs Capcom. Buen juego, por cierto, Tatsunoko, muy bueno, muy bien armado. Está muy bien armado el juego y mantiene cosas, por ejemplo, los movimientos de Zero son iguales en el Tatsunoko que en el Marvel's Capcom 3. Buen personaje Zero, por cierto. En general los personajes están muy bien balanceados, eso me sorprendió. Por ejemplo, jugué con Arthur, un personaje que a priori parece una verga, pero si lo sabes manejar, Arthur es mal usado, sí es una verga. ¿Cómo se llama el juego ese? Nunca me acuerdo. Ahí está. Bueno, en general, el Marvel siempre tuvo un balanceo. El Marvel Capcom 2 tampoco tenía personajes muy malos que vos decís, mirá, es un personaje que no puedo usar. No, pero tiene. Yo creo que tenían personajes que eran difíciles de usar. Sí, claro. No, igual para eso siempre, ¿no? Este también, pero de hecho, para mí es más accesible. Es más accesible. No te olvides una cosa. Una cosa es jugar un juego casual. Y otra cosa es jugarlo hardcore. Son dos cosas distintas. No, bueno, sí, pero a eso voy. Porque te voy a decir una cosa. Es más accesible para el que viene de la nada, como yo. Claro, claro. No, es más pero accesible. Te da la chance de hacerlo bien. Pero te voy a decir una cosa. Sí, Dante, que es un personaje que parece que es muy fruta y realmente es muy fruta. Es muy fruta. Pero si vos lo usas bien, tiene una cantidad de movimientos. No, hace de todo. ¿Cómo decís? Tiene muchísimos movimientos. ¿Ves? Ese es un personaje para que vos puedas meterte a hacerlo. Porque tiene. Sí, ya en el modo entrenamiento estuve con Dante. Bueno, es un personaje. Yo lo agarré y dije. Bueno, empiecen a decir experiencias con que juegan eso para meterle un poco de caché. Bueno, yo llego el otro día a lo de un amigo que le dije, tengo el Marvel 3. No, venite ya, me dice. Y uno de mis mejores amigos. Y arrancamos a las 12 y terminamos a las 4 de la mañana. Sí. ¿Cuándo? Primero arrancamos Versus, bueno, probamos. Y dije, ¿vamos online? ¿Tipo, a ver? empezamos a ir a jugar, creamos un lobby. Ganamos 9 peleas seguidas, no, la gente entraba, vamos. Aparte nos íbamos turnando uno y uno, fue una experiencia inolvidable. ¿Con quién jugás? El team, había una base que se mantenía. A ver, ¿no? Dale. Que era Dante, Amaterasu, y el tercero dependía. Somos fruteros. Somos novatos. Ah, che. Vas a comprarte el FIFA, vas a empezar a jugar con Qatar, no. Está muy bien. Pero ojo, porque después lo fuimos usando mejor. Sí, también sí. Bueno, hablemos un poco. Aparte todos usaban Habla un poco de Dante, Amaterasu. Dante, Amaterasu y era Deadpool, Magneto, este, Wolverine, este. Variado, variado. Sí, ahora estoy usando Crimson Viper, que me gusta muchísimo. Ah, bueno, Crimson Viper. Me encanta, sí, no sé por qué, pero le encontré la vuelta. En el y Wesker también jugaba. Pero Wesker venía cada tanto. Wesker es un personaje muy difícil. Pero estoy aprendiendo, difícil. Sí, sí, sí. Y bueno, y con ese team, la verdad me pareció que lo que me jodía mucho era esto. Como le contaba recién fuera del aire. Modo online, partida rankeada. Esperamos, error. Vuelve, pantalla de carga, cargando. Modo online, partida rápida, buscar. No se encuentra nadie, volvemos. Otra vez la pantalla de carga. Perdés mucho. En el 2 era ta ta ta, tan tan tan, boom, ya te encontraba alguien, boom, va, pa, pa, pa, pa, pa. Sí, mucho es verdad. Igual no te olvides que el 2 tiene 10 años. Sí, y sí. Es un juego que, primero, no creo que la misma cantidad de gente juega al 3 que al 2, no, para empezar a discutir. No, y aparte es un juego que... Pero me parece que esto debería ser mucho más rápido cuando encuentre a alguien. Hay que ver qué pasa después. A eso voy. Yo no tuve problemas con el online, quiero aclarar. Yo en las partidas... No, pero yo digo para encontrar a alguien en partida rankeada. Ah, no jugué partida rankeada. Bueno, ahí... Hay un problema. Es muy complicado. Mira vos. Es muy complicado. No después, es verdad, se después buscas. Va a salir un parche, dijeron. No juegue. Ya salió uno. Es más, salió uno hoy. Bueno, después pusimos, sí, buscando lobby, creando lobby, entra cualquiera. Player match es mucho más fácil, pero rankeado es muy jugado. Jugamos con X online. Sí. Nos escuchamos perfecto. Yo no pude jugar con Santi, con Friki. No pude jugar. Yo con Friki jugué ayer. Sí, todo el tiempo. Con Friki jugué, le mando un saludo. ¿Con Santi no jugaste? Con Santi no jugué. Ah, bueno. Lo odio. Si, no te... si me busca. Es más, me parece que no lo tengo en PCN. Cuéntenos cómo fue. ¿Cómo fueron esas peleas? ¿Cómo fue ese dueto? Ah, me rompió el culo, obvio. No, esas pelotas. Es obvio que te rompió el culo, pero funcionó bien. Bueno, ¿no? Pero si eso ya sabemos. No, le estoy enseñando. No, sí, sí. Sé bueno. Sí, sí, sí. Y mejoraste. Sí, sí, sí. Me enseñó a usar a Deadpool, que bueno. Exo elige a Deadpool. Y está muy bueno. Sería Deadpool, miente. Al principio lo usaba de compromiso porque era Deadpool, claro. Pero después empecé a usarlo bien y bueno. Es mejor personaje. Esa frase que ya. Me encanta Deadpool, me encanta todo. Cuando vas para atrás ya está, boludo. Sí, hace un boxeo. Claro. Bueno, personajes con los que jugué, que quiero decir, que me gustaron mucho. Spencer. Muy buen personaje Spencer, hay que saberlo usar. Sí, porque parece que no hace nada. Es difícil usarlo porque tiene el hook. Sí. Pero tipo, de repente le puedes meter tipo hook, hook, especial hook. O sea. Sí, tipo, de hecho me hizo eso. Se para el chabón y tipo game over. Y es más, puedes meterle el hook en el piso. Sí. Sí. Me hizo lo cual es una barra basada mística. Juego con Wesker, que me parece un personaje muy difícil. Me encanta. ¿Qué pasa? ¿Wesker te parece guapo? No, cuando dijiste Spencer, pero si te digo quién es Woody Spencer, no lo va a conocer nadie, no, tal vez Chafu sí. Vale, espera, película. Que no sabes, es la película de Woody Spencer de los sábados a la tarde en Canal 11. Son una grosura, total. Y en un gordo de barba con un flaco rubio. Con un flaco rubio. Que siempre se agarraban a piñas con gente. Genial. Yo de banana. Sí, a full. No, a full. Perdón, no, perdón. La verdad que no. Perdón. Bueno, busquen yo de banana. Bueno, Wesker me encanta que ponele. Haces abajo, adelante, triángulo, le pega y apretás círculo, cuadrado y hace la teletransportación instantáneamente. Claro. Si haces con círculo, la presionas arriba. Pensa lo que tienes, el disparo, yo no sé qué Butterfly, me parece que dispara. No, se llama Lower Edge, Samurai Edge, algo así. Dispara y vos apretas cuadrado y tipo el chon se transporta para adelante, ¿verdad? Triángulo, el chon se transporta arriba, ¿verdad? X, el chon se transporta así. Y eso está bueno porque te da un posicionamiento que no esperás tener para el chabón. Te vas a poner del otro lado del pie, hacer una especial y el pie se está cubriendo para adelante y vos estás atrás con la especial. Esas cosas te dan una facilidad de juego muy importante. Chris está muy bueno, lo que pasa es que es un personaje. Que no termina de cerrar, es algo lento. Claro, es duro. Queda es lento. Duro, me parece que tiene muchos recursos. Es decir, el disparo, la granita, esto. Sí. Pero después es como. Uno de los errores que no me gustaron que me hicieron hoy, les voy a contar lo que me hicieron online. Sí. Dijeron Chris, Magneto. Magneto. Chris, Magneto y otro más que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero la cosa. Igual no llegó a usar el tercero, pues me mató en los dos primeros. Me empezó a tirar tipo el disparo de Chris. Sí. Y el rayo de Magneto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y tipo me acercaba y cuando tipo quedaba al lado, me hacía cosas como para alejarme y se empezaba a tirar para atrás el chabón. Eso es lo que habíamos discutido en el Bosca Fantasma. Me puse de trinca. ¿Qué gracia tiene? Cuando me pasa eso, yo me voy a la pelea. Pero en serio, lo digo, porque no me interesa darle cabida a alguien que juega así. Está bien, que flaco, querés ganar así. Ganar así con Hitler. Sí, ya tipo. Por las dudas, así no te aparece. No sé, ya me cagón, pero. A ver, no es cagón, es como diciendo. No, me parece que no da jugar así. No. Me parece que no tiene sentido darle lugar a alguien que juega así. Bueno, sí, pero a mí es como. Para mí voy a amargar. Tipo, es un tarado que sí, pa. Bueno, jugando con este envío nos agarró un Chris. Claro. Y era. Tum, toda la Magnum, trarra, Magnum, trarra, sí. Y no podíamos hacer nada. No, está bueno. Y después creo que tenía Doom y todo el tiempo, ta. Bueno, lo Blizzard, una cosa que estaba leyendo los threads, que cero contesta, que tiene mucho sentido y tiene razón, que es tipo que un recurso de Noom y obviamente. Pero si no tenés. Hay personas, pero siempre hay. Con Modok lo uso a veces y tipo volás directamente. Con Barrier y volás. Lo de Modok es muy bueno. Es muy bueno. Lo que pasa es que no me. Algunos ataques. Mira, personajes que no uso porque me parecen fruta, Super Skrull. Ay, tiene el combo más asqueroso de la vida. El golpe ese. El Tenderizer se llama, no, todo bien, pero no da. Es un mal de los cuatro fantásticos. Claro. Que tiene todos los poderes de los cuatro fantásticos y tiene un movimiento que pega con los puños de la mole, pero elástico. Gracias a Dios lo desconozco. Me acompaña el juego para usar a los personajes de Capcom para pegarle a los demás. Te estoy diciendo, voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí, que se me salió el poro de adentro, no sé por qué. No, aparte como comentó él en algunos Boscas y parte de las experiencias que tuve con algunas películas de héroes de Marvel, es como que le empecé a tomar bronca. Entonces, ¿y Spider-Man? Lo empecé a jugar y estaba Lito, ¿viste? Lito le copaba, mirá, te muestro un juego, qué sé yo, y estaba recopado, ¿viste? El pibe, qué bueno. Y claro, yo agarré y empecé a poner todos los de Capcom, ¿viste? Primero puse a Ryu, Chris y a Beautiful Joe. Después sí, puse a Dante con Ryu. Lo mezclaba, en vez de Beautiful Joe lo ponía a Zero. Iba mezclando, lo puse a Arthur también. Y bueno, sí. Jugué una hora y media, viste, así. Y Alejandro me dice: no, elegí a Capitán América, elegí. Y yo no me dije: son todos putos. Le dije. Bueno, el Capitán América se usan mallas elastizadas. Bueno, es como. Y después me fijé y dije: ¿cómo? Me salió el polo de adentro, porque no tenía tanta razón, pero dije. Por algo estaba eligiendo los de Capcom. Claro, después, claro. Dije, pues son todos putos. Y después dije, no puedo ser tan pelotudo. Sí, pero no, claro. Spider-Man, loco, No. Spider-Man 3. Lean. Lo empecé hoy. O sea, estoy probando personajes. No tuvo tiempo. Arranqué con Amaterasu porque lo vi en el video. Cuando es muy frío. Es frutísima. El látigo. Apretó de abajo dos círculos, se terminó la pelea. Igual no uso el látigo. Un para abajo, cuadrado, tiro. Y de repente se te acerca círculo. Blum. Y la ayuda que trae hielo. Esa es la mejor. Es tremenda. Es un animal Amaterasu. Bueno, precisamente es un par, ¿no? Es un animal, es verdad. Pero aparte, y incluso le dejas como esas cositas flotando en el aire y se te acerca, ¡plum! ¡Pla! ¡Pla! ¡Pla! Sí, y se va la bomba. No, sí, muy fuerte. Exo me lo usa. Aparte, bueno, no, pará. Es verdad. No solo fruta, pero volviendo a lo que decía Ale de cuando te curiste sacar un montón. El Amaterasu. La especial que te ocupa toda la pantalla. No, pero al margen de eso, cuando vos apretás círculo solamente con el látigo, te saca una banda. Sí, una banda. Y aparte, el ataque no termina más. Clavate el X-Factor y metele tipo el látigo y te mata el chavo. Te mata el chavo. Tipo, te empieza a sacar tipo. Bueno, como recién ayer me aprendí cómo hacer el X-Factor, todas las peleas que jugué gané, nunca lo usé. Claro, no. Probablemente hubiera ganado todavía mucho. Tengo que aprender a usarlo también, pues no. Muy tarado también. Bueno, mucho más que agregar en el juego no hay, pero porque. Pará, y no dijo con qué juego. No, pero lo que pronunció ahora, empezó a ser hace poquito. Compra segurísima. Para mí, aparte lo tenemos todo. Para mí, a ver, compra segurísima. Quiero decir una cosa. Sí. Que es importante decirlo. No es. Voy a decir una cosa que me van a reputear. No importa, me chupo huevo. No es. Es un buen juego de pelea, pero no es el juego que merecía. Ser malos componentes. No es el que merecía, te voy a explicar por qué. Porque 10 años después, me parece que le podrían haberlo en última instancia tardado más. O están buenos los personajes, está bueno lo que hicieron, pero no le dieron un giro loco que vos decís, no. La verdad que se siente muy parecido. Una de las cosas siempre charlamos con Jere. Es demasiado conservador el juego. No, una cosa siempre charlamos con Jere es que no hace falta arreglar algo que no está roto. Yo también lo confío. Pero sí es verdad que me hubiese gustado que le pongan tipo un survival, otras opciones. Que le hayan puesto más de esta época, digamos, también. Me hubiese gustado que le pongan algo más. Aparte Super Street Fighter 4 de Capcom también está lleno de modos. Y después tenés este que también de Capcom, que tiene dos modos. Bueno, así. Pero va a salir que le pongan la musiquita Ultra original, Super Marvel vs Capcom 3 en el año que viene. Son de hacer eso. Con Marvel nunca hicieron. Claro, no son de hacer eso con Marvel vs Capcom. Sí, pero ahora. Pero antes tampoco te vendían personajes con DLC y ahora sí lo hacen. Sí, eso también es verdad. Y te venden paquetes de disfraces. No, ojalá que. Igual me molestaría mucho que te cobren 10 pesos por ponerte un modo que debería haber venido en el juego. Porque realmente las opciones son muy cortas. Bueno, de hecho, el primer DLC va a traer un modo nuevo, el modo sombra. Que son la gente que hizo el juego jugando. Sí. Vos enfrentás una especie de ghost. ¿Viste? Una sombra de ellos. Con la IA está tuneada para pensar como si fueran ellos. Estás enfrentando al emula Pongal, los movimientos de esos jugadores. Emula el estilo del juego, digamos. Agarra Pepe Capcom, juega de una forma. Y bueno, vos vas a jugar con el Triple S. Igual me huele que la rompe. Eso es Japan Gaming. No sé si la rompe. Me huele a Chamuyo eso. Le mandan una IA. Debe ser el modo Very Very Hard y fue. Para mí que está en el disco y te bajas un unlock. Y vas a ver jugadores, mire, como los mejores del mundo así que hay en torneos. Van a hacer eso también con ellos, en teoría. Yo creo que esa, obviamente, coincido con vos. Pero me parece que aparte te duele en particular, por ejemplo a vos, que sos un tremendo fanático de la saga, alguien que lo jugó muchísimo, entonces como que si bien estás contento, esperás como otra cosa, igual. Lo que pasa es que esperás una revolución quizás, no sé, algo distinto. Para mí ponerle que yo no jugué mucho al 2, lo jugué recién incluso ahora. Hasta hace poco, Yo lo jugué. Pero es algo más como. Es más, lo sigo jugando al 2. Claro, yo me siento. Yo siento que cambió. Siento que le pusieron. Siento que lo casualizaron un poco también. Porque siento que hicieron que el personaje es mucho más accesible. El juego 2D puro, tipo así de tipo que ves el skin, tipo el sprite, es más difícil que jugar. Es una opinión igual, que el cel shading, porque tiene como. Es mucho más show el cel shading, no ves tipo que. Este es más espectacular. Es más espectacular. Me parece igual que sigue teniendo. A ver, es un juegazo, Es un juegazo mal. Me parece increíble. Pero me parece que la falta de modos, la situación. No me gustó mucho lo de cubrirme. Realmente me molestó, que me saque tanta vida. Porque de hecho, cuando pones el X-Factor y te estás cubriendo, no te saca vida. Entonces, ¿qué onda? ¿Estás cargando? Está el Advancing Guard que yo todavía no sé cómo hacer. Yo tampoco. Advancing Guard. Me parece que es como cubriendo. Yo hoy me lo hicieron y me quedé pensando. Me parece que es cuando que cubrís cada golpe justo, algo así es. Que bueno, si está. Perdón, voy a decir una cosa que es importante porque antes que vengan salgan a matar. Si alguien lo jugó más que yo, y debe ser muy probable porque tampoco lo jugué tanto, lo compré hace muy poco. Hay una realidad que es, por ejemplo, si Advancing World es una solución a lo que yo estoy planteando de que te saca mucha vida. Genial, está buenísimo. Pero no significa que es como algo muy no te complejo. Sigan sacando vida cubriendo todo, me parece grave. Es como el parry, ponele. Que me parece grave. Que no es algo fácil de hacer. Claro, pero entonces, está la opción de poder realizarlo si. Claro. Pero de otra manera te cubría si lo sacaba. Bueno, también. Otra cosa que no sé hacer, por ejemplo, es cuando viste cuando te vas al aire y que hay gente que explota. Él me lo hace siempre, yo no lo puedo hacer. No lo puedo realizar. Sí, a mí me está saliendo de pedo, nomás. Bueno, nada, simplemente decir que. H360, sí. Simplemente decir que. No, más allá de todo lo que podemos decir del juego, es un juegazo. Me parece que tiene personajes muy copados para aprender a jugar. Cómprenlo, obviamente, si les gusta el online. Ojalá que se arregle el rankeado, pero el por lo menos el lobby El lobby funciona bárbaro, Bárbaro. La cosa rankeada, se ve muy bien, se juega perfecto. Tiene personajes muy copados, están muy bien hechos, están muy bien armados los movimientos, que era una cosa que me preocupaba. Así que bueno, nada más para decirte, el Marvel van a dar la review muy pronto. Que espero que me la puten en 40 idiomas. Bueno, vamos entonces a la vuelta, la sección de cine correspondiente al día de la fecha. ¿A que no sabías que Sonic también es el nombre del cromosoma 7 del genoma humano? Interesante, ¿no? Así se pasa el boss, el libro gordo de Petete del mundo gamer. Bueno, cine y más cine por acá. Vamos a tener la sección de Ezequiel Leis. Que ayer escuché, me encantó que le dijiste, le recomendaste el Twitter a la gente de EXO. Me encantó. Me encantó. Sí, arroba EXOPL. Buen tuitero. También estamos, siempre tenemos conversaciones. Poruchito, Dami, Guille, siempre salen cosas muy locas mañanas por Twitter. Mañanas tuiteras. Está bastante salado el asunto ahí. Aparte, Dami siempre comenta esas cosas bizarras que no puedes comentarlo. Tenía, no sé, 50 seguidores desde que tengo mañanas tuiteras, debo tener 38. Hay gente como que me empieza a eliminar diciendo no. Claro, bueno, entonces exo@exopl. Es un buen Twitter para chequear. Síganos a todos. Tal cual. Síganme los buenos. Un saludo, ya que estamos, un saludo a Carlos, que entró al mundo del Twitter. ¿Qué pasó con tu cuenta de Twitter? Era Carlos Tinca. Lo pasa es que tengo la de Aspen en el celular. La última que pusiste estuvo grosso, eso de que en el bolsillo del saco te entra un juego de 360. Eso estuvo bueno, No. Lo que pasa es que lo dejo para los chicos de Aspen porque me empezó a estudiar por ahí. Bueno, contame. Sí, voy a comentar un rato las nominaciones a los Oscars de este año. Y después, así por el final, vamos a ver qué vio cada uno. ¿Qué le pareció lo mejor? Va a tirar su pronóstico, Exo. Bueno, no puse las de. Podemos tirar. Pasa que yo en la mayoría no las vi, pero digo, podríamos hacer un me gustaría que gane y pienso que va a ganar. Sí. Porque todos pensamos que va a ganar la misma. Totalmente. Bueno, no agarré tipo vestuario, esa boludez. No, que nada le importan y bueno, nada. Son tipo para rellenar la ceremonia. Pero sí elegí efectos visuales porque generalmente en esta terna aparecen películas que no tienen otra nominación. Generalmente están estas, tipo, no sé, el año pasado estaba Star Trek, ponele, y no tenía muy otra buena, cosa más. Buena. Y bueno, yo la vi hace poco. Igual, perdón, en las películas porno el vestuario vale plata también, ¿eh? Sí. Está más recortado, pero. No, hay un tipo. En realidad en general se rompe. Bastante. Hay un tipo. Que veo yo se rompe siempre. No, pero hay un tipo que sabía. ¡No! ¡Porno! ¿Sabías que hay un tipo que se dedica a limpiarle la planta de los pies a la gente? Ah, mira. Sí. ¿Eh? Pues se les pone negra. Claro, de caminar por la leche que tiene. No, de caminar por la leche. Por la joda es como. No, y escucha, en la peli porno más cara de la historia de Pirates of the Caribbean, que está el capitán con la anaconda, que ya hemos charlado de esto. La película de millón de dólares. Que está la 2. Está la 2. Creo que hay una 3. ¡No! ¡Eso lo salí yo! En Pirates of the Caribbean. En Blu-ray. Sale la trilogía en Blu-ray. Viste que está Tegan Presti, Jesse James. Viste, está. Alguien de Sky hizo como un. Las escenas de Jesse James. ¿Hay versión extendida? Es una puta importante. Pero Tegan Presti. Y viste que tiene las escenas que sí. Bueno, Dale. Bien, vamos entonces a efectos visuales. Bueno, sí, no. Están nominadas Alice en el País de las Maravillas. Mira. Harry Potter. Más allá de la vida, que es la de Clint Eastwood con Matt Damon, después Inception y Iron Man 2. ¿Quién ganará? Vos sabés que es medio raro. Para mí Inception no tiene efectos especiales, tiene, como bien dice el título, efectos visuales. Porque está todo hecho tan auténticamente. Hay escenas donde auténticamente. Perdón. Una palabra rarísima, dije la mía. A veces incluso ponele Joseph Gordon-Levitt pidió hacer todas las escenas él. Por eso me parece que efectos especiales no tiene, es simplemente tiene un buen director, ¿no? Pero no está nominado. Sí, la posta, la película se hizo sola. Claro, sola, es verdad. Sí. Apareció de repente. Fueron los actores y Pero bueno, lo que es esta terna es impredecible, en realidad, porque no sabés qué van a elegir, además. Pero para mí está entre estas dos, entre Inception y la de Clinique. No, para mí está con Alicia, porque es con Alicia es todo pantalla verde, entonces es todo creado así por. Si yo tengo que decir efectos especiales, como nosotros decimos, para mí de lo que vi, porque las vi menos Hereafter, vi todas, para mí Alicia. Te diría. Entre Alicia y Inception me parece que está. Sí, ojalá que ponen lo Inception, pero es que está en otro nivel de efecto. Sí. Parece que Alicia es como el prototipo de la película con. Que está parece de Oscar. Sí, la cabezona y todo eso. La reina cabezona. Sigamos. Sí, la cabezona. Bueno, después tenemos. Buen nombre para una banda de cumbia, la cabezona. La cabezona, sí. La cabezona lo Me levanto temprano, te meto el cabezón, te cabe en el mesón. La otra que tenemos es. Perdón, tengo otro verso. Te duele mi cabeza, tómate un ibuprofeno en la caja. Dale. Sí. Esto se va al carajo. Guión adaptado o guión original. No, adaptado. Guión adaptado. ¿Adaptado o qué? Para, ¿por qué? Toy Story 3 y porque es una secuela, está adaptada en los personajes de las dos anteriores. Malísimo. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Tirado de los pelos! Sí, sí, ¿es sí. una historia real? Es un libro, es una novela. Y aparte es una remake. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos 107 horas, que está basada en el libro del alpinista, que es su autobiografía. Después Social Network. Está basada en el libro. O sea que. How We Became Millionaire. O sea que nos acaban de cagar el final con 127 horas. ¿Por qué? Porque alguien escribió el libro. Bueno. Después tenemos pues Toy Story. Sabe, boludo. Toy Story. Basada en una historia real. Sí, pero yo pensé que pues, sigamos. Y si no, como la contamos, estamos en una historia real y Jones murió y está solo 127 horas. Claro, bueno. Y el forense. Dale. Después Toy Story 3, que bueno, decíamos que estaba basada en los personajes de las anteriores. Sí. Después True Grit, que está basada en una novela también y es la remake de una de John Wayne. Y Winter's Bone, que supongo que también es una novela, no sé. Ni idea. Tiramos. Para mí, gana Social Network. Para mí gana y para mí debería ganar. Como guión. Porque guión, sí, sí, porque para lo mejor de la película. Porque fíjate como en todas las demás, como perdió terreno. O sea, parecía que iba a ser fija mejor película. Y ahora está que se lo den por eso también. Es una opinión. Se van a enojar. Está como tercera ahora. Me da miedo que se enojen. Pero no podemos hablar de este Oscar porque nadie leyó los libros. Y se supone que es la adaptación del libro. Claro, es que sí está bien adaptado. Sí, pero si seamos sinceros, se cagan en eso. En la adaptación. A ver, porque está bueno explicarlo. Va, no sé si eso coincide. Lo de adaptado y original es simplemente para categorizar. Claro, sí, sí, sí. Ahí no es que juzgan la mejor adaptación de un guión. Simplemente juzgan el mejor guión y después ven cuál es el mejor que fue adaptado y cuál es el mejor que es original. Claro, entonces sí. Para mí, en cuanto a guión, Social Network. Sí, Social Network. Los diálogos que tienen son increíbles. Ahora la restrenan, no sé qué onda. Sí, como están los Oscars. Es como cuando hicieron la verga de Matrix que la restrenaron. Bueno, y como mejor guión original, tenemos Another Year, que no sé qué es, The Fighter, Inception, The Kids Are Alright, que bueno, tiene que estar, y El Discurso del Rey. Lo más probable es que hagan El Discurso del Rey. Obviamente todos queremos que hagan Inception, bueno. Pero deberían haberlo puesto como adaptado, porque estaba solo una historia. No. Si no, Fighter también, claro. Porque es una historia real. No, lo que pasa es así: una vez yo escuché a alguien que dice, vos tenés que fijar quién gana mejor guión y mejor director. De ahí, no puede ganar una película como mejor película que no ganó alguna de las otras dos cosas. Claro. Es más, que no ganó las dos. Claro, no es como los VGA que te ponen. Vos decís que el que gane mejor guión y el que gane mejor director es el que gana mejor entonces película. Entonces, el Oscar de Oro va a ganar quien es Peach. Por película. Es obvio porque Oscar de Oro. No, porque Oscar no está... de Oro. Bueno, se entendió. Sí, bueno. Qué malos que son conmigo. Pero vos tenés que remar para adelante. O sea, tenés que seguir. Es verdad, no es verdad que son malos conmigo. Son malos. Atrás hicimos un mea culpa. Son malos. No, pero digo, guión original. No está Black Swan, por ejemplo. Bueno, sí. Entonces no puede ganar mejor película. No, a ver, no es que no puede, es como una tendencia que se da prácticamente siempre. Es como decíamos antes, son estadísticas que bueno, que se dan los padres, o sea, es un patrón que bueno. Las cosas de la academia. El tema es un buen dato el que digas, qué raro que no esté. Sí, verdad. El tema de. Raro, un buen dato, chocala. Qué raros estos Oscars, boludo. Sí. Posta, qué raro todo. El tema es que Inception ganó en el sindicato de escritores. Mirá. A guión. De todas maneras, el curso de Rey ganó el resto de los premios, que son como 40 premios más, ganó todos ellos, pero. El sindicato ganó Inception. Mirá vos. Bueno, después tenemos Original Score, que es la música. No puedo creer Inception en todo mi. Ay, no lo puedo creer. Me enfrenta la cabeza. Tenemos Cómo entrenar a tu dragón, que bueno, la chupan. Después, El Discurso del Rey, 107 horas, Social Network, Inception. Inception es Hans Zimmer. Hans Zimmer debería, es un dios. Debería llevarse todo. Debería ganar Inception. La de Social Network es muy buena. Con Trent Reznor, muy buena. Acá no, Inception está en otro nivel. Inception es increíble. Así que yo diría que está entre Inception y Social Network. Claramente. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a algo más importante. Actor de reparto. Christian Bale sufrió una transformación y está haciendo un personaje real. Claro, y aparte ganó todos los premios del mes anterior, así que. Claro. Así que. Y aparte, no, o sea, las apuestas garpa 0,5 a 1. Si apostás, perdés. ¿Y quiénes son los competidores? No es un. Es un fumador de crack encima, o sea que. Claro, hace. Ah, listo. No hace de un deficiente, pero hace de que está medio chapín. Claro, bueno. Listo, ya está. Compite contra John Hawks, que es de Winter's Bone, que es un muy buen personaje. Jeremy Renner, por The Town. Mark Ruffalo, por The Town. Y Geoffrey Rush, que también podría ganar porque está en la película que va a ganar. ¿Quién todo. Es Jeremy Renner en The Town? El hermano de. Me gustó. Sí, actuó muy bien el chabón. Lo que pasa es que nadie lo conocía hasta que ganó los créditos. Claro. Bueno, lo más probable es que gane Christian Bale. Puede ser que se dé que gane Geoffrey Rush. Pero lo más probable ahora es que ahora ganó un Oscar Geoffrey Rush. Bueno, no sé, porque si no ganó, viste que a tanto claro, va a ser sí, ahora, sí, claro, sí, sí, ahora, sí, a sí, tanto sí. Meten un bueno, Jeff Bridges, no te dimos nunca uno. Sí, nunca, no, aquí, no, toma sí, uno. John Penn. Y mirá, no fue tu mejor película, pero la verdad que te cogimos bastante durante tantos años, hiciste buenas cosas y no te lo reconocimos. No, ojo, ahí sí que rompió el pedo de con I Am Sam no ganó. Sí, no, es una vergüenza que no haya ganado. Entonces dije, bueno, Río Místico, más o menos, dale, Tuki, tuyo. Es así, boludo, son así. Sí, sí, son muy como cuando ganó el Martín Fierro de Oro, fútbol de primera. Sí, la verdad. Patético. Sí, que no ganó nada y ganó. Patético. Bueno, actriz de reparto. Aquí de reparto tenemos a Amy Adams por The Fighter. A Elena Bonham Carter por El discurso del rey. Melissa Leo también por The Fighter. Hailee Steinfeld, la chica de 14 años, por True Grit. Y Jackie Weaver por Animal Kingdom, que es una película. ¿Vos cuál querés que gane, Boro? Hailee Steinfeld. Bueno, la verdad que yo con trencitas, sin trencitas. ¿Sos consciente de una planta de marihuana en el pecho? No, soy consciente que aparte me lo regaló una tía que es muy conservadora, así que ella se habrá dado cuenta, me parece. Y no, pues se confunde mucho. ¿Para vos quién gana? Lo más probable es que gane Melissa Leo por The Fighter. No, no se lo merece ni a Pablo, para mí. Pero lo digo porque. ¿A quién se lo darías? Y para mí, porque vi todas las películas, Hailee Steinfeld hace un personaje tremendo y encima por tener 14 años es una actriz. Pero aposta, no es la primera vez que gana alguien así de esa edad. Para mí debería ganarlo ella. ¿Qué pero se gana cuando? No, me acuerdo que hubo una película de una piba que le faltaba un dedo o algo así, que era pianista hace mucho. Que para mí, la piba es la de X-Men. Pero me tengo que fijar en los Oscar viejos. Rogue. Me parece que sí. Ana Paquin. Me parece que sí, que gana un Oscar Ana. Bueno. Anita. Bueno, y bueno, no. Digo lo de Melissa Leo porque. Todos los premios que se fueron dando estos meses los ganó todos ellos. Mirá. Así que supongo que. Además es una actriz con trayectoria, yo así que supongo que también por eso se lo van a dar. Sí. Bueno, mejor actor. Mejor actor tenemos a Javier Bardem, que está en una película extranjera y yo no sabía que nominaban. Pero bueno. Actores de películas extranjeras. Bueno, ven, a eso voy a hacer lo que quieren con ese. Sí, sí. Bardem la pegó en Sin lugar para los débiles, ahora lo metemos. ¿Por qué entonces no nombras no nominás a Beautiful con otras cosas? Claro, totalmente. No te digo que no merece mejor película. Pero no está reconocida en ninguna otra cosa más. Justo Bardem, que es claro. Como, bueno, cuando hizo de dicho y por hoy. Cuando hizo de postrado no ganó, ¿no? Esa película de sí. No sé, estuvo nominado. No estuvo ni nominado. No, ¿eh? Me parece que no. Bueno, tenemos a Javier Bardem parece que va a ser uno de los malos en la nueva Bond. Sí, con. Sí. Sí. No sé quién más. Bueno. Qué bien, Bond. Después tenemos a Jeff Bridges por Drew. Perdón, de Javier Bardem, si quieren ver algo, nada. Me parece. No, me cae bien. Pero no, salí. Dale, sí. No, me parece que está en una película llamada El Abrazo Partido y Los Lunes al Sol. Dos películas buenísimas españolas. Dale. Un poquito tirando para la izquierda, ¿no? Las películas. Dale. Bueno, Jesse Eisenberg por el Social Network. Está muy bien. Pero lamentablemente. Bien, está peor, Colin Firth. Claro. ¿No está la China? Que tiene una discapacidad. La China de Gemelos a Bordo, pero escuchame, es el boludo de los premios de los handicaps. No, es como el mundial de los chabones de la que tiene una sola pieza sin barrera. Un día habría que hacerle jaque mate a hacer todas películas así Avatar pero con gente. Y el Avatar no ganó, que hace de paralítico. ¿Cómo es? The Wheelchair Award. Y después tenemos también a Jane Franco por 117 horas, que está de hecho muy bien. Jane Franco justo va a ser el host. Va a ser el host con Ángel. Sí, con Nana. Que parece que van a hacer un... Ah, bueno, te gusta alguien más de 23 años. Pero, ¿en dónde actuó? Sí. ¿Cómo se llama? Princesa, papá. Sí, gran película. ¿Quién mejor actor, Exo? No, para mí Colin Firth está cantadísimo mal. Y se lo merece, sí, se lo merece zarpado. Colin Firth hace, perdóname. Del rey, del curso de Mudo. Perdón, hace personaje tremendo. Bueno, mejor actriz tenemos a Annette Bening por The Kids Are Alright, así que no me importa. Después Nicole Kidman por The Rabbit Hole, que no la vi. Es una con Aaron Eckhart, pero no la vi, ni idea. No figura en ningún lado, salvo que hay esa película. Claro, sí, exactamente. Jennifer Lawrence por Winter's Bone, que se roba la película, está excelente. Pero está Natalie Portman, sí, que bueno, que sí, aparte de actuar muy bien, ganó todos los premios, así que va. Sí, nada, pero aparte actuó muy bien, Y de hecho, vos sabés que me estaba comiendo un behind the scenes de Black Swan, que dice la mina que se lastimó tipo los pies, de tipo haciendo de bailarín. De una manera preocupante. Sí, no, pero está bien. La había porque practicaba, toda una grosa. Aparte, ¿la viste? No, todavía no pude. Ah, no sabía lo que era. Es increíble. Bueno, y la última, Michelle Williams, por Blue Valentine, que también es una película. Yo también, pero no la vi, así que no voy a opinar. Bueno, pues mejor director. Tenemos a Darren Aronofsky por Black Swan, que está muy bien. Está muy bien. Tenemos a David Fincher por Social Network, está muy bien también. Tom Hooper por El Discurso del Rey, que está muy bien también. David Russell, que es por The Fighter, pero se peleará con nada. Y los Coen por True Grit, que... Está muy bien. Los Coen se tiran un pedo de los nominados. Sí. Primero que hacen dos películas por año, sí, segundo que... Nada. Está bien. Bueno, la cosa es que va a ganar claramente. Me encantaría que lo digan. El ganador es Nolan. Y digo, no. Sería buenísimo que los frikis. Que los frikis de repente toman el control. Lo agarran a quien la presenta. Le ponen un arma y le dicen: el ganador es Nolan. And the winner is, y se escucha tipo el techo rompiendo así. Agarra el Oscar y tira el gancho y se va, boludo. Dice, I'm Nolan. Y tiene tipo el gancho para ir. Así que eso juguetes. Vuela la goma. Sería muy bien. Pero y tipo lo empiezan a perseguir. ¿Por qué lo persiguen? No, porque él puede. Aguante Nolan, loco. Muy bueno. El director más grande de todos los tiempos. Ya la de los magos lo tenían que haber. Sí, boludo. Es una gran película. No, boludo. El gran truco. ¿Qué más? Bueno, Memento, tampoco estuvo nominado en Memento. No sé. No puedo creer que no esté nominado en Memento. No puedo creer que no haya ganado mejor película. No sé. Yo te Nolan cuando me nominan y gano, lo rechazo. No voy. O voy. Y tipo, and the winner is Christopher Nolan. Goodbye. Para sí, sí, se lo lleva el Diego y. Dale, Diego, tirala. Aparte que Rentón, cada vez que entra, tiene que dar música Batman. Nolan también. Cada vez que gana Nolan, para. Aparte esa, genial. Sí. Aparte no es su película, pero no importa. De verdad, de Batman, la primera y bueno, en el Lego Batman también la usa. Ayer el otro día estábamos con Exo comiendo, mi viejo estaba haciendo comida, no sé qué, estamos viendo tipo Batman, la 1, no, la 2, con Gatúbela y el fin. Batman vuelve. Las escenas, boludo. Hay una que le meten un artefacto abajo del batimóvil y le maneja el pie. El pingüino lo bate. Sí, sí, muy bueno. Grande Tim Burton. Sí. Bueno, para mejor editor va a ganar David Fincher. Porque dirige muy bien. Y porque. Lo van a cagar como mejor película. Porque ganó todos los premios, porque no va a ganar como mejor película. Y porque ya lo habían cagado con el curioso caso de Benjamin Button hace 2 años, que lo nominaron para 13 cosas y le dieron el vestuario y. Sí, sí. Claro, quisieron hacer una. Muy buena película. Bueno, está muy bien dirigida. Esto puede que tire abajo todo lo que dije, pero como decíamos con eso, son tendencias. Pero me parece que puede que sea también porque King's Speech, digamos, quizás no tiene nada espectacular en cuanto a términos de dirección o algo, o a nada que te. Que te huele la peluca o digamos te cope con eso. Como no sé, vestuario, a vos. Como vestuario, seguramente está nominado y seguramente va a ganar. De King Speech. Sí, probablemente. Igual no puede ganar el de Black Swan. Todo salvo David Russell, no todos dirigen muy bien. No puede ganar el de Black Swan. puede. Está muy bien dirigida. Para mí es la película del año, pero. Está muy bien dirigida Black Swan. No va a ganar, no sé. Tiene cámaras tipo. Yo a priori la que más le ponía fichas. O sea, la que más quiero ver todavía no la vi y ustedes me la están vendiendo. Tiene cámaras tipo que va atrás de la nuca de la mina. Sí, los espejos. Boludo, yo un momento que me asusté. Salté la silla, Bueno, yo me atrevo a decir que a mí, digamos, la dirección de Social Network, si me encantó todo. La película a mí no me voló la cabeza. No, me está bueno, está muy bueno, bueno, sí, lo que hizo Fincher. Ah, no, sí, por eso, no, al principio quedaba como que iba a ganar seguro. Me gustó y ahora está. Más. O gana El Discurso de Rey, o gana Black Swan, y tercera, lejos, y gana, o gana Social Network. No, para mí Social Network no era una película para ganar el Oscar a mejor película. No, me gustó mucho, igual, la respeto muchísimo. Es una película que casi que no se lo puedo recomendar a muchas personas, porque trata un tema muy específico. Yo te digo, la verdad. Un ritmo muy particular. Sí. Este diálogo es muy rápido. Los diálogos son muy difíciles. Bueno, me la compré. Empieza como que están en un restaurante. Sí, cuando todos cuando empieza el diálogo te pones a transpirar más impresionante. Igual esa charla para mí es la que me compró la película. Bueno, o sea, que me dejó sentarme en el cine. No es para mí. Totalmente. No coincido. Para mí aparte es fundamental y es. Y aparte él va tan rápido, el doble rápido que ella. Ella se queda muy corta, es muy bueno y él la recarga. Así que bueno, felicitaciones a David Fincher por el premio. Bueno, y ahora, mejor película. Black Swan tiene una carita muy feliz al lado, porque para mí es la película del año. Cuando la terminé de ver, después volví a mi casa, vi Inception de vuelta para ver si no es que me había olvidado de Inception, pero no. La verdad que para mí Black Swan es tremendo. Verdad que, mira, yo vi Inception, no la vi de nuevo, y hay películas de la lista que realmente no vi. Pero la verdad que, o sea, viendo Black Swan me pasaron cosas que no me habían pasado muchas veces en el cine. Te lleva a un nivel de emoción. Te lleva a un nivel de emoción. Pero aparte la música al lado de los cines de fondo, tipo fuerte, el baile, y la historia, y no sé qué, y las cámaras, y de repente se transforma en una película de terror re zarpada y tipo te. No, claro. Vos me llamaste ese día, que había sido la noche anterior, y me dijiste, sí, muy buena, y dije, pum, y al mediodía me la fui a ver. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Muy bueno. Natalie Portman está muy bien. Con ganas de. Ya aparte la escena con Mila Kunis. No, y otra cosa que. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Y vos de qué querés? Debería estar nominado Vincent Cassel también, boludo. ¿Vos decís? ¿Quién es Vincent Cassel? Es que me parece que la película está muy centrada en ella. Y bueno, pero todo de reparto. Está muy centrada, es verdad. Bueno, Black Swan. The Fighter. Inception, The Kiss Are Alright, El Discurso de Rey, 107 horas, Social Network, Toy Story 3, True Grit y Winter's Bone. Casi, ¿qué la pusiste en orden de que puede ser que ganen? No, la puse así nomás. No, Fighter ahí ni en pedo. Ni en pedo. Bueno, va a ganar a quien es Peach. Sí, sí. Me gustaría que gane Black Swan, para mí es un peliculón. Inception también es muy buena. No sé, y nada, eso, va a ganar. Igual Natalie gana de cajón. Yo creo que coincidimos todos más o menos. Los importantes están bastante definidos. Ya creo que va a ser así. Falta despenda para sacarlo. Mejor película. Sacame The Kids, Sarasa y poneme despenda. Yo sé que es una película de culto, no está hecho para eso, nada más. Pero bueno, Warning Shots. Para eso sería otra gran cosa. Sí. El ganador es Warning Shots, que explota el chabón y aparece Stallone y dice yo y se va. Bueno, hasta acá hemos llegado en este Bosca séptimo Bosca. Claro. Cast. La verdad que nos hemos divertido muchísimo. Espero que juguemos mucho Bonus Cup con 3 juntos. Lo de siempre. @aspe nuestro Twitter. Me conectes en Facebook con nosotros también. Está muy linda la página. Hay un montón de gente nueva. La estamos. Hoy hay un par de usuarios nuevos. Lamentablemente no se nos acuerdo. No me acuerdo. Hoy entró uno o ayer que empieza con K. Pero no me acuerdo. Sí, quién es. No sé cómo ir algo así. No me puedo hablar. Igual les mandamos un saludo a todos. Le mando lo que uso Cabuto. Y a Justo Cabuto. Se le gasta el tiempo. Me voy a tomar un minuto para decirle algo a Justo Cabuto que me está escuchando en este momento. Loco, gracias. Sí. Posta. No podemos decir otra cosa. Algo chiquito que puso una vez me avivó de que está la dimensión desconocida, la original, está en YouTube, subtitulada en castellano y me la estoy bajando. Hay un montón de gente que nos acompaña hace mucho tiempo y hay un montón de gente que nos escucha. De hecho, es raro. Que nos pasen cosas como, por ejemplo, otro día me metí en el tren del Bosca y había un venezolano diciéndole a Guillo, che, tipo tal serie de la original, sí, sí, no sé qué. Es un flash. Pero la verdad que me da mucho placer saber que hay una persona que labura, que nos escucha a la noche, que pasa por el thread y que te pone loco. ¿Quién fue que la dijo? Piel escuché de dos veces la segunda él, temporada, él. La piel de gallina de que te guste algo que nosotros hacemos. Dos veces escuchando. Y aparte. Es surrealista. Sí, no. Y más allá de la situación, porque hemos tenido comentarios de Max y de los chicos que siempre nos escuchan, también buenísimos, siempre muy agradecidos estamos. Inclusive, y quiero decir una cosa para que no se malentienda, y quiero dejarlo claro, porque no lo dije en la mañana, perdón, no lo dije al principio del programa. Una cosa que yo aprendí el año pasado fue a no contestar por los podcasts, porque la gente se suele enojar. Pero como no estoy enojado y no tengo nada para decir, quería agradecerles a Jere, a Marcos, a todos los chicos que participaron de la discusión. Gracias porque a Facu, que fue uno de los que inició conmigo. Gracias por escuchar, para empezar. Sí. Gracias por escuchar y después gracias por comentar una situación que te parece. Que más allá que nosotros podamos discutir un millón de cosas y que no esté de acuerdo y que podamos charlarlo, el hecho de charlarlo, loco, el hecho de que pases, como la política, el hecho de que pases y digas, mira, me molesta esto, me parece que debes mejorar esto, me parece que no sos objetivo en esto, o me parece tal cosa, es porque te importa, con lo cual les agradecemos muchísimo, sobre todo justo Kabuto, pero porque me emocionó el chabón, la verdad, es eso, es la emoción del pibe, lo que puso. Y aparte, bueno, no sé si como siempre digo qué, pero yo me identifico mucho con ese tipo de comentarios, sí, porque yo, que mi vida es la radio, claro. Yo fui ese pibe en un momento, porque mi vieja me grababa programas de que iban a la mañana, qué sé yo, de radio, Perros de la Calle, basta, y yo llegaba después y lo escuchaba a la noche mientras jugaba o esto, me iba a dormir escuchando radio. Aparte, cuando escuchás el divague, te sentís como decir, ¿qué contestarías vos si estuvieses ahí? Claro, bueno, pero yo digo, y ahora este pibe está haciendo lo mismo, pero con algo que hacemos nosotros. Obvio. Para mí es un flash y es algo increíble que, haciendo esto en particular, tiene otro gustito que si hay otra cosa. Por eso, recomendá el programa, escúchalo, recomendáselo a tus amigos, a los que no son tus amigos, a los que odias, a los que querés, porque la verdad que lo que te aseguro es que te guste, discutas o no, somos un grupo de personas laburando todo el tiempo. Saludo a Murray, que ahora en minutos lo vamos a conocer. Y una cosa importante que quiero decir, muy chiquitita, si me está escuchando Gefo, estaría bueno que aparezcas al menos para charlar dos minutos con vos. Entre rechinado y rechinado de la cama, capo, poné play y escuchanos o atendé el teléfono. Cual. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Ha sido demasiado. Nos vemos el próximo podcast. Chau. Chau. Chau. Repeated in the outer regions.